Sí, yo lo sé. Tengo la verdad. Mi verdad. Soy una revolucionaria. El que más. Sé lo que hay que hacer. Lo escribo. Lo leo. Lo digo. Tengo dos o tres amigos que opinan como yo. Más o menos. Creo que muchas más piensan como yo. Cientos. Y haremos lo posible por conseguir lo que queremos. La gente tiene que darse cuenta de que tenemos la razón. Si quieren que esto cambie, nos tienen que hacer caso. Sabemos lo que hay que hacer. ¿Cuántas veces escuchamos esto? Demasiadas. Y estamos ya cansadas de tanta vanguardia. De la retaguardia. Si efectivamente queremos cambiar el mundo, es decir, transformar la sociedad para que vivamos en paz con justicia social, por decirlo fino, cada una, todas, tenemos que poner de nuestra parte. No vale con decir que queremos que esto cambie. No vale pensar en un futuro que no vendrá. Podemos ser utópicas, sí. Pero no ilusas, soñadoras, pero no gilipollas. Nuestra mejor arma es nuestro gesto cotidiano, lo que hacemos cada día para cambiar las cosas. Podemos pensar en el día de la revolución, en utopías que nos ayuden a caminar, en una hoja de ruta que nos ayuda a dar los siguientes pasos. Sí, que eso está muy bien. Nosotras también pensamos en el futuro. La revolución no está escrita y la haremos entre todas con mucha humildad y tolerancia, sí, tolerancia. Esa palabra que según se utilice nos gusta tan poco, pero que en esta ocasión utilizamos con cautela. ¿Por qué no nos juntamos más? Porque cada cual sigue yendo a su aire. Así desde luego no haremos un gran cambio social. Pasarán los años y nos cansaremos de ser cuatro gatos, divididas, débiles e indefensas. En las plazas del 15M vimos a un montón de gente con ganas de cambiar. ¿Y lo están haciendo? ¿Lo estáis haciendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿Qué estamos cambiando? El comunismo, como escribe Santiago Albarrico, no es otra cosa que el camino. No es un fin, sino un medio. Una herramienta con la que traer la felicidad al mundo. ¿Y cómo somos más felices? Lo sabemos. Creemos que algo sí sabemos. Somos más felices juntas. En colectivo. Enredadas. Compartiendo alegrías y también desgracias. Trabajando en actividades que mejoran la vida en este planeta, como pueden ser los cuidados, la educación, la agricultura ecológica, la reparación de bicicletas, las risas, la costura, el comercio de proximidad, la jardinería y un largo etcétera. Se habla mucho de la Unión Popular en lo electoral. Y nos encontramos con tantas candidaturas electorales como en los 80. Se habla también mucho de la autonomía y la lucha libertaria, pero los sindicatos revolucionarios siguen divididos. Se habla de trabajar en lo cercano, en lo micro, pero si no lo unimos a otras luchas, ¿no estamos perdiendo oportunidades? En La Enredadera, ya lo sabéis, tratamos de enredarnos hacia el cambio social. Queremos vivir la revolución y por eso intentamos que nuestras vidas se parezcan lo más posible a esa revolución que no llegará, si no es hoy, si no es ahora. Así empezamos hoy La Enredadera. ¡Tú! ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. El aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en La Enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en laenredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. ¡Enredad! Y para hoy tenemos una enredadera, dos horitas de Radio Libre para hablar de primaveras árabes. Muy buenas noches. Buena noche. Ya sabéis que estáis escuchando La Enredadera. ¿Qué queda de las primaveras árabes? ¿Aún se grita pan, libertad y justicia social? ¿Ya han caído los déspotas? ¿Cuál es la situación actual en los territorios árabes? ¿Qué dicen ahora las calles? Bueno, de todo esto queremos hablar hoy con dos invitados de lujo. Vamos a entrevistar a Marc Almodóvar, que es autor de Egipto tras la barricada, un libro de la historia de la revolución y la contrarrevolución, más allá de Tahrir y editado por Virus. Y también contactaremos con Túnez para charlar con Santiago Albarrico, experto en el mundo árabe y, entre otras cosas, también autor de un libro del que también hablaremos, ¿Podemos seguir siendo de izquierdas? Panfleto en sí menor. Además, en la enredadera de hoy presentaremos el disco Pan y Circo con Kiki Ubieto. Vendrá Paco Iturbe, el paseante, quien nos hablará de la primavera, una historia de amor natural. Tendremos la Aragonesa y Bien Vivo con Carlos y las noticietas de la lengua aragonesa. Y ya habéis escuchado el poema recitado por Daniel Rabanaque y la sintonía del Comando Cucaracha. Y como siempre, os pondremos novedades musicales con que nos enreda José Santinés y os iremos presentando un montón de bandas. Y también hoy, como no, hemos traído grupos de Egipto, de Túnez y en general, pues la música rebelde de los países árabes. ¡Enrédate en la enredadera! Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Y tras las melodías aragonesas del Replega de Pepín Banzo y Eugenio Gracia, con quienes pronto nos enredaremos aquí en la enredadera, seguimos con la música de Jenny and the Mexicats, desde México DF, una banda multicultural que le da a todos los palos, flamenco, blues, jazz, rock, cumbia y melodías pegadizas. Esto es Hand You Down. Y sin irnos de México, vamos a comenzar con una mala noticia hoy. Es que desde Radio Ciudadana de Hermosillo, en el estado de Sonora de México, que emitía desde hace ya algunas semanas la enredadera, ha sido cerrada esta semana por el gobierno federal. Fue la noche del martes 25 de marzo a las 11:30, cuando el personal del Instituto Federal de Telecomunicaciones, auxiliado por media decena de patrullas de la Policía Federal, irrumpió en la emisora, confiscando el equipo indispensable para emitir. Esta acción se realiza mientras se discute en el gobierno la ley secundaria en materia de telecomunicaciones, que donde hay un fuerte reclamo social de los medios libres y bueno, la contraofensiva presidencial para que la ciudadanía no llegue a los medios y por supuesto no acceda a las libertades públicas. Desde la emisora ciudadana de Hermosillo nos dicen que han sufrido un duro golpe, aún no saben si definitivo, pero sí bastante determinante. Desde junio de 2012 estaban intentando hacer un medio libre donde la principal voz era la gente, la lucha social y bueno, contaban con decenas de colaboradores que hoy se han quedado sin un medio de expresión. Hay que decir que desde el principio esta radio libre de Hermosillo en México estaba iniciando un proceso administrativo para tratar de obtener la legalidad plena. Una vez más, no les da la legalidad, sino que además les cierran la emisora. Y bueno, desde aquí, transmitir desde la enredadera nuestra solidaridad con la Radio Ciudadana de Hermosillo, que emitía el 97.7 de esta ciudad grande del estado de Sonora, de México, y esperar que muy pronto puedan volver a las ondas y sigamos enredadas, claro que sí. Recuerda que estamos emitiendo desde Zaragoza en el 101.8 del FM. Aquí son las 9 y 14 minutos. También nos puedes escuchar a través del streaming, que lo tienes en el blog de Radio Topo. radiotopo.noblezabaturra.org. A partir de los lunes, las repeticiones a las 12 de la mañana o en nuestro blog enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Y de ahí nos reemiten en diferentes horarios hasta 10 y pico radios libres de todo el planeta. Radio Chabolo en Zaragoza. Pirineo en Huesca. Chicharra en Teruel. Radioactiva en Alcoy y Comarca. Contrabanda en Barcelona. Almaina en Granada. Malva en Valencia. Pimienta en Islas Canarias. Cuca en Ubieu, Asturias. Sinsiliquirratia en Orereta, Euskal Herria. Radio Ritmo en Getafe, Madrid. La Radio Libre de Écija en Sevilla. Filispim de Ferrol, Galiza. Cuac FM desde Coruña. La Voz del Budi en la isla Mapuche de Yepo, en Chile. Libera Radio desde México. Tu radio aleatoria desde el Lago Arenal en Tilarán, Costa Rica. Y la radio online de Las Barricadas. Muchas gracias a todas, compas. Y recuerda que si te quieres enredar con la enredadera, ¿cómo puedes contactar con este programa? A lo largo de estas dos horas de emisión en directo, siempre que suene una canción, nos puedes llamar al número de teléfono 976-29-1398. Y nos puedes escribir al blog, a las redes sociales, Facebook, Twitter o N-1, y también contactar a través del apartado 6032-50080 de Zaragoza. Además del correo electrónico, laenredadera@nodo50.org. Venga, pues si os parece, vamos a escuchar la música de Elam Maalaya, cantante egipcio muy presente en la plaza Tahrir. con su canción Zap Tarwat, mientras contactamos con Marc Almodóvar para empezar este especial en la enredadera sobre primaveras árabes. كنت في ماضي محبوس من كره وحقد نفوس فاخترت أدوش على أفكاركم وأسيب أحلامي تفوز أنا كل معاني الحظ أنا كل رياط النصر أنا فكرة بتكبر بالعافية من طوبة لحيطة القصر وصلوا كده من غير حصر صوتك يعلى يكسر أكبر حاجز لو كان راكز على أقوى جبال الصخر ارفع راسك وفخر واكتب اسمك للظهر أنا بحمد ربنا فري جدا وذكائي في قيد الأصل فاهم ولا أفسر اسمي ورا ارجع سطر اذكر احلم وياك تندم Hoy, como os decíamos, en la enredadera queremos saber qué queda de las primaveras árabes, si todavía se grita pan, libertad y justicia social, si han caído los déspotas, cuál es la situación en definitiva de los pueblos árabes y qué dicen ahora las calles. Hoy en la enredadera vamos a viajar en el espacio y también en el tiempo por la historia de algunos pueblos vecinos, cercanos y lejanos, según se mire, y para hacerlo vamos a contactar con dos invitados de lujo. En la segunda parte charlaremos con Santiago Albarrico y ahora tenemos al otro lado del teléfono a Marc Almodóvar. Bonanit. Buenas noches, Marc. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, Marc. Marc Almodóvar es autor de Egipto tras la barricada, una historia de revolución y contrarrevolución más allá de Tahrir. Es un libro que ha editado Virus, que os recomendamos con pasión. Te felicitamos, Marc, que no se me pase decirlo en antena. Me ha encantado el libro, me ha gustado muchísimo, la verdad. Y Marc es periodista, documentalista, ha vivido en Egipto desde 2008, ha trabajado allí como corresponsal para el Punt Avui y también colabora con los periódicos La Directa y Diagonal. Dinamiza un blog que también os recomendamos, egiptebarricada.blogspot.com, y ha dirigido varios documentales emitidos en distintas televisiones. Marc, la primera pregunta que te queríamos hacer, ¿qué te llevó a ti a viajar a Egipto por primera vez? Bueno, hay varios motivos que me llevaron a Egipto, pero de hecho yo estaba cambiando un poco de aires de Barcelona y decidí concretamente Egipto. Hubo varios motivos, pero uno de los principales sí que fue que en abril de 2008, y pasando completamente inadvertido ante la comunidad internacional y la prensa occidental, hubo el estallido de Mahal al-Kubra, de los obreros de Mahal al-Kubra, en contra de las políticas del régimen de Mubarak, y hubo una insurrección en la cual murieron 3 menores de edad, se detuvieron a cientos de personas que fueron llevados ante la justicia militar, hubo cientos de heridos y todo eso sucedió ante un silencio completo. Entonces a mí me llamó un poco la atención qué es lo que está sucediendo allí, y entonces me desplacé a Alejandría para seguir de más de cerca un poco lo que está sucediendo, ¿no? Luego viajaremos un poquito a ese año 2008, pero antes, para quien nos escucha en la enredadera a través de las ondas libres de estas radios libres que nos emiten, me gustaría, Marc, que nos describieras Egipto para alguien que nunca haya estado allí y no conoce nada de su historia. Bueno, claro, Egipto es el país más poblado del mundo árabe. Estamos hablando de casi 90 millones de personas a día de hoy. Es un país que de esos 90 millones el 70% vive alrededor del Nilo, y de ese 70% el 80% estará solo en el Delta. Y bueno, una sociedad o un país que vive básicamente, o que ha basado su economía en el paso del Canal de Suez, el turismo también, ¿no? Y de esas alianzas con Occidente que se tejieron por la estabilidad, por el control de estos recursos económicos y por la estabilidad con su vecino Israel, ¿no? Yo soy de esas personas que nunca ha estado en Egipto y tampoco conocía mucho la historia. En primer lugar, me ha gustado mucho tu libro porque es muy asequible. Yo me he sentido reconfortado, ¿no?, de entender desde la primera página hasta la última toda la historia reciente que tú nos has ido contando en Egipto tras la barricada. Del régimen político de Mubarak, Marc, ¿tú qué destacarías? ¿Qué destacaría el régimen de Mubarak? Uh-huh. Bueno, un régimen, pues como digo, sostenido por Occidente, pese a su alto grado de control político. Es decir, Mubarak viene heredero de un régimen militar creado en los años 50, 60, pero que, contrariamente a los militares, a raíz de los acuerdos de paz de Camp David con el Estado de Israel, firmados en Estados Unidos y apoyados por la comunidad internacional, El ejército dejó de ser un ejército con una vocación militar y pasó a tener una vocación político-social, ¿no?, o incluso imperio económico, ¿no? Uh-huh. Y lo que reforzó mucho es que reforzó mucho la represión interna a través del empoderamiento del del estamento policial, ¿no? Que también está considerado prácticamente o se gestiona como si fuese un ejército en sí mismo, ¿no? Pero no un ejército de represión externa, sino de represión interna y control político. Y además, pues políticamente era un régimen que no solo era políticamente asociado a Occidente, sino que económicamente, pues, asociado al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, con todo lo que eso conlleva de políticas liberales y de privatización. Todas sabemos que Estados Unidos financia directamente el Estado de Israel, ¿no? Pues como eje principal, ¿no?, de su política geoestratégica, pero me ha sorprendido, ¿no?, la cantidad de ayudas que también da Estados Unidos al ejército egipcio. ¿Por qué? Bueno, básicamente, si analizamos a dónde destina el dinero la USAID o Estados Unidos, veremos que la gran importancia que se da a la pacificación de Israel, o sea, el segundo estado del mundo que recibe más dinero detrás de Israel es Egipto, o era Egipto en la época de Mubarak, básicamente por eso, porque para la geoestrategia de Estados Unidos es imprescindible la pacificación de Israel, y esa pacificación se compró con ese dinero, ¿no? Se está comprando con ese dinero, ¿no? O sea, Estados Unidos llena de los bolsillos de los militares egipcios básicamente para garantizar de que ese frente, como mínimo, Israel lo tiene controlado. Sin embargo, en el libro, como nos cuentas, en Egipto tras la barricada, sobre todo pues en los últimos 15 años, digamos, que son de los que más hablas, pues nos cuentas las revueltas populares que hubo pues con motivo de la intifada del año 2000 en Palestina. Luego, todas las manifestaciones que hubo pues en repulsa a la invasión de Irak en 2003. Un montón de manifestaciones que han ido sucediéndose. Para ti, ¿cuáles son los momentos más importantes, Mark, de estos últimos años de luchas populares? Bueno, claro, hay distintos momentos, ¿no? Yo creo que tanto la intifada en Palestina como la segunda intifada en Palestina o también la invasión norteamericana de Irak marcaron puntos de inflexión importantes. Luego la entrada de Gamal Mubarak, el hijo de Hosni Mubarak, cuando se empezó a plantear que podía ser el sucesor, y además entró su ramillete de colegas, entraron en el gobierno y empezaron a intensificar las políticas de liberalización económica. Eso sucedió en 2004-2005. Y luego, pues como digo, lo que sucedió en 2008, a resultas de todo eso, lo que sucedió en 2008 en la insurrección de Mahala, yo creo que son puntos culminantes, ¿no? Pero si hay un punto culminante que marca, que hace posible lo que sucedió en 2011, fue precisamente lo que sucedió solo unas semanas antes en Túnez, ¿no? Cuando los egipcios tienen el ejemplo de lo que sucedió en Túnez es cuando se dan cuenta de que es posible que salir a la calle puede dar sus resultados, y entonces la gente sale a la calle, pierde el miedo al régimen policial de Mubarak y toma las calles, ¿no? Me doy cuenta, Mark, que las injusticias por todo el mundo son similares, sin embargo los actores políticos o sociales cambian. ¿Nos podías describir pues algunos colectivos, pues por ejemplo que falla me está viniendo a mí a la cabeza, las luchas obreras o algunas organizaciones populares egipcias, para que nos sintamos más cerca de ellas? Bueno, claro, depende también del momento en el cual estemos hablando, ¿no? Porque a raíz del 2011 pues surgen muchos grupos se mutan. Por ejemplo, Kefaya tuvo un papel muy importante en ser el primer movimiento social o que agrupaba partidos políticos y agrupaciones de la sociedad que agitó el debate sobre el tema sucesorio de Mubarak, pero tuvo su papel muy importante en 2005, pero ahora actualmente su peso en el panorama político es más ha dado paso a otras formaciones que tienen un peso más específico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que como colectivos, aparte de Kefaya, que representaría pues ese sector político social, tenemos a los trabajadores, que representan un músculo muy importante, y tenemos pues infinidad de formaciones políticas, y luego tenemos el gran músculo, que es la indignación de las clases populares, que normalmente no se encuentran organizadas o tienen una organización mucho menos orgánica, podríamos decir, que al fin y al cabo son los que han ido empujando el proceso en momentos claves, ¿no? Tenemos que recordar que en Egipto el 40% de la población vive bajo el umbral de la pobreza y cerca del 30% vive bajo el umbral de la extrema pobreza, es decir, menos de $1 al día, ¿no? Y esa es la masa de gente que tomó las calles en 2011 y que no tienen adscripción política alguna, ¿no? Forman parte del campesinado, forman parte de las masas a paradas o de los obreros de las fábricas, forman parte un poco de todo, ¿no? Los niños de las calles tomaron una participación muy activa, pese a que luego no tengan una representación orgánica visible, ¿no? en el hilo de la historia reciente de Egipto, ¿no? Sobre todo del último siglo, tiene especial protagonismo los hermanos musulmanes, ¿no? Que representan un poco ese islamismo político, que la verdad que después de leer el libro me he quedado alucinado de los diferentes momentos que ha vivido esta organización y la situación en la que está ahora mismo. ¿Nos podías describir un poco qué son los hermanos musulmanes y qué papel juegan en la sociedad egipcia? Bueno, claro, yo te estaba describiendo movimientos revolucionarios de eso. Luego tenemos, evidentemente, todo es lo que es el régimen, todo lo que era la oposición oficial al régimen, que los movimientos islamistas, ¿no? Y los hermanos musulmanes a su cabeza. ¿Qué representa a los hermanos musulmanes? Representa el movimiento de islamismo político más importante del planeta, un conglomerado que era un poco abstracto antes de la caída de Mubarak, que abarcaba muchas cosas muy amplias y muy contradictorias incluso entre ellas, pero que a partir de 2011 se acabó empoderando un poco del sector de los hombres de negocios, que incluso acabaron manifestando que las políticas del régimen de Mubarak eran buenas, que no eran malas. De hecho, cuando llegaron al gobierno se dedicaron a repetirlas y a practicar una política claramente continuista. Pero los hermanos musulmanes también tenían su vertiente social, que a partir de 2011 se pierde, con redes de hospitales, escuelas, una red asistencialista muy amplia, que era lo que le nutría de popularidad, ¿no? Uh-huh. Además, que toda esa agenda se dejó de lado a partir de 2011, incluso con guerras políticas internas de los hermanos musulmanes, y se quedó solo sobrepasando los hombres de negocios que se manda, ¿no? Sí, después del paso, aunque saltemos en el tiempo, ¿no? Y luego retrocedamos, los hermanos musulmanes ahora mismo están perseguidos, ¿no? En esta brutal guerra contra el terrorismo en Egipto y en otros países. Hoy en día los líderes de los hermanos musulmanes se encuentran en prisión preventiva a espera de juicios macrosumarios. La semana pasada, por ejemplo, tuvimos a gente acusada de ser miembro de los hermanos musulmanes. No sabemos cuántos de ellos lo son, pero 529 personas fueron condenadas a la pena de muerte, acusadas de participar en manifestaciones de los hermanos musulmanes y provocar la muerte de un oficial de policía, ¿no? Bueno, luego hablaremos también del ejército, ¿no? Que es otro de los grandes protagonistas de la historia de Egipto, pero yo te quería preguntar, nos vamos al 2008, ¿no? El año en el que tú te vas, Mark, a vivir a Egipto, ¿no? Que es un tiempo, como bien nos cuentas en el libro y nos has adelantado ya antes, se enciende la mecha, ¿no? A partir de esa intifada del pan, también huelga general y, cómo no, la represión policial y el estado de excepción. ¿Tú cómo llegaste a ese país, ¿no? Una persona catalana que aparece por ahí como periodista, en fin, ¿qué tenías a tu alrededor? Bueno, claro, evidentemente yo llegué a ese país e intenté tomarme un tiempo en entender un poco qué era lo que sucedía, ¿no? Yo, de hecho, tardé un cierto tiempo en escribir propiamente sobre lo que sucedía en Egipto. Yo en febrero de 2009, y a petición de activistas locales egipcios, pues abrí el blog Egipto tras la barricada. Se abrió en febrero de 2009, o sea, ahora hizo 5 años, y ahí lo que hacía era traducir textos sobre movimientos de izquierdas o comunicados de movilizaciones o noticias que, por un lado, a mí me servían para aprender árabe, porque la mayoría eran traducidos del árabe, y del otro lado, pues hacía de difusor un poco de lo que allí estaba sucediendo, ¿no? Yo aterricé en ese país convulso, pero ya digo que aparentemente esa convulsión también quedaba un poco tapada, ¿no? Estaban sucediendo muchísimas cosas, pero tampoco se palpaba en la calle que llegasen al nivel de estallido que acabó sucediendo en 2011, porque en 2011, pese a que teníamos todos esos antecedentes, tampoco era previsible que la gente estallase de forma masiva en las calles, tomase las plazas como las tomó, y tuvo ese elemento sorpresivo y espontáneo, que es lo que tienen las masas, ¿no? Y lo que tiene el hecho de antecedentes tan recientes de lo que había sucedido en Túnez, ¿no? Eso es lo que hemos llamado, o se ha llamado desde el principio, primaveras árabes. Antes nos has apuntado que, claro, la expulsión de Ben Ali del gobierno de Túnez, también en enero de 2011, tuvo bastante importancia, ¿no? También en Egipto. Luego hablaremos con Santiago Alba Rico, que está precisamente en Túnez, para que la gente perdiera el miedo a una revolución. ¿Esa era la sensación que había en esos momentos? Sí, sí, no, clarísimamente. O sea, clarísimamente la gente, cuando toma las calles, la referencia es Túnez, y la referencia es esa. Y el hecho clave, lo que sucede primero es eso, es romper la barrera del miedo y tomar las calles, porque ya no se tiene miedo, ¿no? Y yo es algo que en algunos amigos lo viví personalmente de una forma muy, muy vivencial, ¿no? Gente que nunca había participado en una movilización política, nunca había estado en una manifestación o nada por el estilo, y se palpaba en su, o sea, era algo muy visible, muy difícil de explicar a la vez. Pero fue eso, se rompió la barrera del miedo y la gente tomó las calles. No vamos a entrar. Dale, Marc. No vamos a entrar hoy en los detalles de los acontecimientos que sucedieron, para eso está la lectura del libro Egipto tras la barricada, de Marc Almodóvar, con quien estamos hablando. Os invitamos a que os compréis el libro, editado por Virus Editorial. Pero bueno, los acontecimientos fuerzan a que Mubarak, el déspota, acabe abandonando el gobierno de Egipto y la junta militar toma el poder. Ahora es el momento, Marc, en el que me gustaría que nos contaras qué papel juega el ejército, que también es muy controvertida, ¿no? En algunos momentos está con el pueblo, otras veces está en el gobierno imponiendo, luego mete el plan Marshall egipcio. Ahora mismo está gobernando también. ¿El ejército de Egipto qué es? Bueno, el ejército, yo creo que en ningún momento ha estado al lado del pueblo. Lo único que simplemente está jugando sus cartas de la forma más inteligente posible y francamente que lo ha hecho. Yo creo que en todo momento ha estado defendiendo sus intereses, y cuando estos eran coincidentes con el pueblo, pues tiraba por ahí, pero no es que el ejército estuviese defendiendo al pueblo. Bien. Y básicamente, Porque para entender qué es el ejército podemos comprender eso, ¿no? El ejército no es mucho más que un ejército. Ya digo que a raíz de los acuerdos de Camp David y cuando Estados Unidos empieza a llenar económicamente el país, económicamente las fuerzas armadas egipcias dejan de ser un ejército que batalla para convertirse en un ejército que gestiona el país. Y entonces el parte de ese proceso se colocan a los militares, sobre todo los militares retirados, en instituciones claves de las instituciones civiles del país, como por ejemplo el control del canal de Suez, por ejemplo, que es algo que da muchos dividendos. Pasan a ser controlados por elementos del ejército o para miembros del ejército, y entonces el ejército extiende sus tentáculos en toda una red civil que también controla buena parte de la economía. Algunos hablan incluso del 40% de la economía, no hay números fiables. Wow. Pero los militares fabrican desde calcetines, agua embotellada, coches, hoteles, promociones inmobiliarias. Hoy en día incluso los peajes entre Alejandría y el Cairo están cobrados por el Ministerio de Defensa, no por el Ministerio de Transportes. Es decir, el ejército es un tentáculo que va mucho más del aparato militar, ¿no? Del aparato bélico. Madre mía, tras leer tu libro, Marc, me da la sensación, o me queda la sensación, de que tanto unos, los déspotas, que van y vienen, los islamistas, los militares, van aliándose, enfrentándose según les interesa, pero siempre dejando de lado o utilizando a las de abajo, a los trabajadores. Uh-huh. ¿Es así? Es que no lo oigo muy bien, te estoy escuchando muy lejos y no oigo muy bien la primera parte de lo que has comentado. Que me da la sensación que tantos unos como otros, los déspotas, los islamistas, los militares, se van de la mano o se van separando o enfrentando, pero siempre dejando de lado o utilizando a los trabajadores y a las de abajo. ¿Compartes este análisis? Sí, no, clarísimamente, eso es evidente. Unos y otros utilizan a la calle cuando le interesa, pero rápidamente, y eso se ve claramente. O sea, en 2011, cuando son las movilizaciones, militares e islamistas hacen un pacto para sacar a la gente de las calles, concediéndoles convertir lo que era una revolución social que vendía pan, libertad y justicia social, convertir eso en un proceso de reforma política. Los militares islamistas van de la mano, ¿no? Y aquellas manifestaciones que hacía dos días eran revolucionarias, etcétera, etcétera, pasan a ser manifestaciones de maleantes, sicarios, putas y agentes extranjeros, ¿no? Entonces los medios de comunicación, tanto del régimen como del militar, atacan las manifestaciones. Luego las manifestaciones, cuando son favorables a estos intereses, no, son las más revolucionarias, las más puras. Hay una gran manipulación del lenguaje, hay una gran manipulación de la memoria colectiva de lo que sucedió en la plaza o de lo que sucedió en las calles de Egipto en enero de 2011, y todo el proceso se está viviendo cargado por enormes dosis de doble discurso, todo en aras de controlar una parte u otra, pues el pastel que está en juego, ¿no? Marc, por ir rematando esta charradica contigo en la radio, ¿para ti qué han supuesto las primaveras árabes? ¿Y si crees que los pueblos serán capaces de coger las riendas de sus propias vidas? ¿Me estás preguntando por un análisis de qué creo que va a pasar? Sí, en primer lugar, ¿para ti qué te ha quedado de las primaveras árabes, ¿no? Estamos hoy un poco analizando la historia reciente de Egipto, pero lógicamente desde un punto de partida que pueden ser los movimientos populares. Yo creo que a nivel general todavía es muy temprano para hacer un análisis de si han sido positivas, han sido negativas o no. Primero, las primaveras árabes en sí también han sido una creación mediática, que en realidad el concepto de primavera árabe va un poco más allá de lo... es un poco complejo, ¿no? Y también hacer un análisis general es complicado, pero yo creo que en general creo que todavía es temprano para hacer un análisis taxativo. Estamos en algunos casos en procesos claramente involucionistas, en algunos momentos, en algunos casos procesos duros y sangrientos, como es el caso de Siria, por ejemplo, o procesos que están completamente estancados, pero en general yo creo que el proceso lo que ha generado es un cambio de chip en la zona, que ha generado el surgimiento de infinidad de movimientos asociativos, políticos, culturales, inexistentes o muy soterrados antes de 2011 o de 2010, y yo creo que eso es una chispa importantísima que va a generar un cambio, porque ha generado ya un cambio en una amplia capa de la sociedad, y luego, bueno, tenemos que esperar que eso dé sus frutos a mediano o largo plazo. Esperemos que sea lo más corto plazo posible, pero yo creo que esa semilla está allí. Marc, pues si te parece, nos quedamos con estas palabras y agradecerte muchísimo el libro editado por Virus Editorial, Egipto tras la barricada, revolución y contrarrevolución más allá de Tahrir, de Marc Almodóvar, y agradecerte muchísimo que hayas compartido este ratico de radio, a pesar de que te hemos pillado a mitad de un viaje. Muchísimas gracias, Marc, por enredarte con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Venga, un fuerte abrazo. Hasta luego. Chao. Venga, adiós. Y de Egipto nos vamos a ir hasta Túnez. Vamos a llamar a Santiago Albarrico para charlar con él en este especial Primaveras Árabes en la Enredadera. Mientras, vamos a escuchar a Emel Matmouti, que es una mujer cantante desde Túnez. Esta canción se llama Kelmti Orra. Perdón, que el árabe lo tengo abandonado. Egipto, viajamos hasta Túnez, donde reside Santiago Albarrico, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Buenas noches, Santi. Muy buenas noches. Bueno, Santiago Albarrico es una de esas personas que nos ha acompañado en la Enredadera desde los inicios del programa, hace ya casi 14 años, y bueno, para las que no lo conozcáis, Santiago sabe mucho de filosofía, antropología, política, análisis de izquierdas, por supuesto, es autor de un montón de libros, muchos nos los hemos leído y os recomendamos Con Pasión, Galería de Gente Victoriosa, Leer con Niños, Capitalismo y Nihilismo, Noticias, entre otros muchos, incluso otros muy antiguos que se siguen leyendo, y bueno, es traductor de diferentes autores árabes, como el egipcio Naguib Surur o el iraquí Mohamed Judair, y bueno, es el hijo de Lolo Rico, que a algunos os sonará como la directora de La Bola de Cristal, en donde Santiago escribía los guiones de Los Electroduendes con otras personas. Y bueno, lo conocimos personalmente a Santiago en el 2002, cuando formamos parte de una brigada internacional que visitamos los campamentos de refugiados de palestinos en Líbano y Jordania. Y desde entonces, pues nuestra atención fue mayor, ¿no? Y hemos ido leyendo sobre todo artículos que publicas en Diagonal, en Gara, en La Jiribilla, que es un medio cubano, o en Rebelión. Allí tenéis un montón de artículos de Santiago el Barrico. En los últimos años, Santiago ha sido muy atacado, también hay que decirlo, por un sector de la izquierda que no comparte sus análisis sobre el mundo árabe, y recientemente ha editado un libro que tengo entre mis manos, editado por Polen Ediciones, que se llama ¿Podemos seguir siendo de izquierdas? Panfleto en sí menor, del que también charlaremos hoy un poquito. Santiago, un ministro del gobierno israelí dijo hace no mucho que los pueblos árabes no están preparados para la democracia. Yo te quiero preguntar, ¿están los pueblos árabes preparados para la democracia? Bueno, claro, esta es una pregunta yo creo que importante, porque refleja dos cosas. La primera es el interés escasísimo que han tenido todas las potencias occidentales, y muy concretamente Israel, en que haya democracia en el mundo árabe. Han sido precisamente Israel y una serie de dictaduras amigas, aliadas o funcionales a sus intereses los que llevan años impidiendo por todos los medios que haya democracia en el mundo árabe, entre otras razones porque si en algo están de acuerdo todos los pueblos árabes de todos los sectores y filiaciones ideológicas, es en su oposición al Estado sionista de Israel. Santi, tú vives en Túnez, y allí, como charlábamos hace un ratito con Marc Almodóvar, comenzó uno de los movimientos sociales más esperanzadores en los últimos años en los pueblos árabes. ¿Tú cómo viviste aquellos primeros momentos de esa primavera árabe tunecina? Pues yo lo viví en la calle todos los días, pues en compañía de miles de tunecinos que se manifestaban, primero para derrocar al dictador y luego, tras la salida de Ben Ali el 14 de enero del 2011, pues para profundizar en cambios que todavía hoy hay que profundizar. Lo viví como una especie de enamoramiento colectivo, lo más parecido a una revolución yo creo que es eso, ¿no? Es un enamoramiento colectivo, cambia por completo el marco de la sensibilidad general y uno descubre que el desorden es siempre fruto de la violencia, y que cuando se retira la violencia la gente tiende a organizarse espontáneamente, a ser generosa, a ser solidaria, a repartir el pan, a repartir el espacio, a acompañarse los unos a los otros, a educarse los unos a los otros, y es una experiencia yo creo que mágica que dura poco porque enseguida hay una institucionalización o una intervención de otras fuerzas que no tienen interés naturalmente en que esos procesos de autoorganización cuajen, pero lo cierto es que lo viví con una enorme emoción y es probablemente una de las experiencias más intensas y más enriquecedoras de mi vida. Muchas recordamos que todo comenzó con la inmolación de Mohamed Bouazizi hace ya más de 3 años, perdón por la pronunciación del árabe, a ti Santi y a todos los que me escuchen que sepan árabe, que hace mucho que no estudio y ya se me ha olvidado. Desde entonces, Santi, hasta hoy, ¿qué conquistas, qué cambios ha habido en Túnez? ¿Cómo está el país hoy? ¿Es mejor, peor? ¿Cómo ha cambiado? Bueno, de entrada te diré que lo has pronunciado bastante bien, así que no te hagas ningún reproche. No, cambios, como sabemos, en el marco de este retroceso general, sobre todo ocasionado por el doble, digamos, mortal obstáculo de la agonía siria y del golpe de Estado en Egipto, yo creo que Túnez es la última luciernaguita que queda de todos estos procesos en términos, digamos, de conquistas concretas o objetivables, ¿no? Aquí no se ha conseguido todo lo que demandaban la población que se rebeló contra Ben Ali, reclamando dignidad en general, y eso implicaba democracia y justicia social al mismo tiempo. Pero sí es cierto que en un momento en el que, sobre todo este verano, cuando parecía que Túnez iba a seguir la deriva egipcia y que aquí, donde nació las revoluciones árabes, iba a morir, yo me temí que hubiera también un golpe de Estado. Hubo, de hecho, toda una estrategia de la oposición al gobierno de Nahda para derrocarlo y para tentar una solución militar o policial. Bueno, pues yo creo que hoy podemos decir que es el último país que resiste con conquistas claramente objetivas. Aquí hubo unas elecciones a una constituyente, una asamblea constituyente que hace ahora 2 meses finalmente aprobó una constitución que es sin duda la primera constitución liberal del mundo árabe en su historia. No es una constitución revolucionaria revolucionaria, pero sí que es una constitución liberal, lo que significa una ruptura simbólica con el pasado muy, muy grande. Ha habido, obviamente, digamos que en términos de libertades y derechos formales políticos, ha habido grandes, grandes avances, y lo que ocurre es que, sin duda, los motivos que son sociales que llevaron a la gente aquí a levantarse contra la dictadura siguen vivos, tienen que ver básicamente con el paro, la inflación, la pobreza, la miseria vital y la miseria económica. Aquí tenemos pues huelgas y protestas y movilizaciones sociales todos los días, mientras que el gobierno de Mehdi Juma, que ha sustituido al de Nahda de Ali Daraid, pues es no solamente incapaz de dar satisfacción a estas demandas, sino que más bien hace exactamente lo contrario, ¿no? Firma acuerdos con el Fondo Monetario Internacional o acuerdos de inmigración con la Unión Europea. Bueno, en fin, digamos que hay una continuidad en las políticas económicas respecto de lo que fue la dictadura de Ben Ali. Como cualquier persona que nos escuche, pues los casos de Egipto y de Túnez son bien diferentes, como hemos ido relatando, ¿no?, los acontecimientos de los últimos años. Santi, ¿hasta qué punto las injerencias de otros países en la zona hacen que esas primaveras árabes o esas realidades populares sean tan diferentes en un lugar en otro? O sea, en Túnez, donde estás describiendo un paisaje que es bien distinto al que pueda haber en Egipto, y ya ni te digo en Siria, por ejemplo. Sí, naturalmente yo creo que eso es lo que determina esas especificidades, el distinto tipo de intervención, porque si lo piensas, en realidad entre Túnez y Egipto hay muchas similitudes iniciales, no solo por el modo en que se derrocan los dictadores respectivos, sino también por el hecho de que luego ganan unas elecciones un partido islamista llamado Moderado, los hermanos musulmanes, o su rama, en este caso tunecina, porque hay toda una estrategia de manual de desestabilización de ese gobierno, de la que participan distintas fuerzas, ¿no? Oligarquías locales, pero también potencias extranjeras. Yo creo que aquí lo que determina las especificidades, sin duda, son dos cosas. Por un lado, esa intervención extranjera de muy distinto orden y de muy distintas fuentes, y por otro lado también la propia historia de los regímenes. Hay que pensar, por ejemplo, que el caso de Libia y de Siria es el de dos regímenes cuyas fuerzas de seguridad, sus ejércitos o sus policías, son enteramente indisociables de la cabeza política del régimen, cosa que no ocurre en Túnez o en Egipto, donde, digamos, los aparatos militar y policial son anteriores e independientes de quienes encarnan momentáneamente esos regímenes. Precisamente tu posición clara en situaciones como la de Siria ha hecho que pues grandes sectores de la izquierda pues te critiquen, ¿no? En tu caso, Santi, ¿cuál es tu visión de Al-Assad y lo que por allí está pasando? Bueno, yo lo contaré muy deprisa. Yo creo que en Siria ocurrió exactamente lo mismo que ocurrió en Túnez, que ocurrió en Egipto, y por motivos muy parecidos. Que tienen que ver, por un lado, con un régimen dictatorial absolutamente sanguinario y además dinástico, en el que es el caso de una de las pocas repúblicas hereditarias que hay en el mundo, y eso acompañado además de todo un proceso de políticas neoliberalizadoras de privatización de recursos que en la última década, junto a una sequía muy grande, agravaron la enorme pobreza de un país crecientemente pobre, con unos índices de paro juvenil altísimo, con desplazamientos del campo a la ciudad. Y entonces la combinación de factores políticos y factores económicos sociales, junto al efecto contagio del contexto revolucionario en la región, determinan un levantamiento absolutamente legítimo que es respondido con una dureza extrema, ¿no? con disparos, con asesinatos, con torturas, lo que a pocos meses más tarde lleva a una militarización de la revuelta frente a la dictadura, a partir de un proceso de deserciones de soldados del ejército que se niegan a disparar sobre su propio pueblo, y eso acaba llevándonos al punto donde nos encontramos hoy, que es un enfrentamiento armado entre un unos rebeldes muy desorganizados, que no consiguen ponerse de acuerdo, y además donde hay toda clase de facciones de muy distinta inspiración y de muy distinta financiación, frente a un ejército que tiene una aviación poderosísima, que no duda en utilizar barriles explosivos y misiles y bombardeos aéreos sistemáticos para aterrorizar a su gente, apoyados por Irán, por Rusia, por Hezbollah y por el propio gobierno de Irak. Y del otro lado, de los rebeldes, pues tenemos una intervención también extranjera, sobre todo menos de las potencias occidentales, que más bien han hecho declaraciones retóricas y han entrenado y pasado sobre todo material no militar a estas fuerzas rebeldes, escogiendo siempre muy bien a quién iban, sino de los países del Golfo y sobre todo Arabia Saudí y de Qatar, que al mismo tiempo mantienen un fuerte litigio dentro de la región con intereses y agendas muy diferentes. En cualquier caso, una revolución democrática y absolutamente legítima que se ha convertido en el foco de un conflicto regional en el que se combaten por vía interpuesta potencias extrañas a los intereses del pueblo, del país, y ninguna de las cuales sin duda tiene ningún interés en que haya democracia y justicia social en Siria. Y ahí, Santi, la gente de abajo, ¿cómo queda, no? Porque estamos hablando hoy de primaveras árabes, ¿no? Y nos viene a la mente el recuerdo de las ocupaciones de plazas, movimientos populares, en la mayor parte de los casos pacíficos, pero claro, ahora nos vamos a algunos lugares y vemos un avispero bélico tremendo, ¿no? Con un montón de muertes y de dolor. ¿Dónde quedan ahora mismo las de abajo? ¿Cómo salimos de este atolladero? Pues mira, el dolor es inmenso, porque hay que recordar algunos datos. Estamos hablando de 9 millones de desplazados, estamos hablando de 100 y pico mil muertos, de decenas de miles de torturados, prisioneros, desaparecidos, etcétera. Y en medio de todo esto nos encontramos, y lo buscamos, con que hay todavía manifestaciones pacíficas todos los viernes, con que hay, incluso en las zonas liberadas por los rebeldes, hay allí donde se han impuesto los sectores, digamos, más yihadistas, hay también manifestaciones contra estos yihadistas. Como sabemos, ahora mismo hay incluso combates armados entre el grupo próximo a Al-Qaeda y los otros grupos, el Ejército Libre Siria, el Frente Islámico, con los kurdos, etcétera, y mucha gente que sigue apostando por la democracia, sigue apostando por un Estado laico y democrático. Y en todo caso sí que hay que decir, como dice un gran investigador que conoce muy bien la zona, que lo que empezó siendo una lucha de los pueblos contra las dictaduras hoy se ha complicado mucho, y hoy hay, al mismo tiempo que una lucha de los pueblos contra las dictaduras, hay también una lucha de los regímenes entre sí, y también una lucha a veces de pueblos contra pueblos. En el caso de Siria, pues es evidente que hay un sector de la población que, empujado también por una política de divide y vencerás y de aterrorización del propio régimen, en cualquier caso ha optado por apoyar a Bashar al-Assad, sobre todo, digamos, sectores alawíes o cristianos, que tienen mucho miedo de una revolución que ellos, o una parte de estos grupos, identifican con el sunnismo, con los hermanos musulmanes o incluso con el yihadismo más extremista. Tremendo. Santiago, si te parece, voy a aprovechar este ratico de radio contigo para abrimos un paréntesis, dejamos un poco de lado o cerca las primaveras árabes, y yo tengo entre las manos Podemos seguir siendo de izquierdas, panfleto en sí menor, que es el último libro que has editado con Polen Ediciones. En este libro has compartido una visión, una propuesta para la izquierda, ¿no? Y hablas de una revolución en el plano económico, de reformas a nivel institucional y ser conservadores a nivel antropológico. ¿Nos explicas esto un poquito más al detalle, Santi? Sí, bueno, yo creo que es una idea que mantengo desde hace mucho tiempo. Es verdad que ahora puede resultar provocativa en el marco de los acontecimientos que han venido ocurriendo en los últimos años. Pero vamos, yo creo que se entiende bien muy deprisa. Revolucionaria en lo económico, porque el capitalismo no admite reformas. El capitalismo es una maquinaria de acumulación de riqueza abstracta que produce víctimas concretas todos los días, que no se puede detener, ¿no? Es lo que explicaba muy bien Walter Benjamin, que decía que la revolución es más bien el freno de emergencia, es una maquinaria de destrucción creciente cuya reproducción ampliada es de alguna manera incompatible con la propia supervivencia del planeta y probablemente de la especie. Por lo tanto, frente a esa maquinaria no hay posibles reformas, no hay un capitalismo de rostro humano y en consecuencia es necesario hacer una revolución. Al mismo tiempo, lo que sí me parece es que el capitalismo es también incompatible con la democracia y no debemos desde la izquierda caer en la tentación de identificar esas democracias formales que solo limitadamente en algunos lugares muy pequeños del planeta ha permitido el capitalismo en los últimos años con la democracia. Hemos visto cómo cada vez que ha habido una tentativa de establecer democracia en América Latina o en otras regiones del mundo, inmediatamente ha habido un golpe de Estado o una intervención militar para impedirlo. Quiero decir que tenemos que rescatar la idea de la democracia, de una institucionalidad democrática, y ahí ha habido grandes inventos, igual que la rueda es un gran invento, el habeas corpus o el derecho es un gran invento para el que no tenemos ninguna alternativa. Por lo tanto, una vez hayamos hecho la revolución económica, tenemos que pensar en mecanismos institucionales se inscriba en un horizonte de reforma, recogiendo todo lo que han sido los grandes hallazgos, digamos, del liberalismo político, que tienen que ver con la división de poderes, por ejemplo, con la prohibición de la tortura o con el habeas corpus. Yo creo que la defensa de la institucionalidad, sobre todo en estos momentos, es claramente una reivindicación rupturista, revolucionaria y de izquierdas. Y luego, al mismo tiempo, yo creo que tenemos que ser conservadores en lo antropológico. Esto implica el feminismo mismo, porque si alguien se ha ocupado de cuidar los cuerpos, y ese es la reivindicación, digamos, más antropológicamente conservadora y al mismo tiempo la más radical de izquierdas, han sido precisamente las mujeres. Ser conservador en lo antropológico significa proteger la tierra, proteger las cosas, ya no hay más que mercancías, ya no hay cosas, y proteger los cuerpos, que son no sagrados, sino que son frágiles. Y el valor que tienen procede del trabajo que sobre todo mujeres han invertido en ellos e invierten en ellos constantemente. Lo que hace a los cuerpos hermosos, lo que hace a los cuerpos valiosos, es el trabajo que invertimos en ellos, cuando los miramos, cuando los tocamos, cuando los protegemos. En esta declaración de fragilidad, que es inseparable de la condición antropológica del hombre y que tiene que ver con la aceptación de nuestra dependencia recíproca. Me ha gustado bastante en tu libro, Santiago, cuando pones especial interés en mimar los medios, ¿no? En incidir en que la izquierda, más allá de buscar ese día de la revolución, ese futuro, ese mañana, es ir el caminando, ¿no? El comunismo es el camino que caminamos. Y me ha sorprendido al mismo tiempo que evoques a los mandamientos como hilo conductor de ese camino. ¿Nos explicas esto, Santi? Bueno, sí, no, quiero decir, pues esto tiene algo probablemente provocativo. Yo soy declaradamente ateo, pero en cualquier caso sí que utilizaba los mandamientos, o algunos de ellos, y jamás reinterpretados, como sabes, ¿no? El no robar, el no matar, el santificar las fiestas, etcétera, lo utilizaba más que nada para aludir a ese depósito, a ese fondo de valores compartidos de alguna manera por toda la humanidad, sin los cuales no cabe pensar un proyecto realmente de izquierdas, cosas que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con el cuidado de los cuerpos, con la atención, tienen que ver en consecuencia con la defensa incluso también de ceremonias, de liturgias, de tradiciones. Hay que tener en cuenta que las relaciones de poder más sangrientas parasitan tradiciones, pero por ejemplo el patriarcado no es una tradición, es una relación de poder. Y podemos pensar, como vemos ahora, en una boda homosexual. Entonces, Lo que quiero decir es que hay que defender las bodas, y naturalmente que cada uno elija casarse con quien quiera, pero lo que no podemos hacer es tirar las bodas a la basura, porque en general las bodas han sido parasitadas por una relación de poder criminal como es el patriarcado. Y en consecuencia, bueno, pues reivindicar los mandamientos, 4 o 5 mandamientos: no matar, no robar, no mentir, santificar las fiestas, el amor, pues yo creo que son cosas inseparables de una ética de izquierdas, que es una ética también de sentido común, de lo que llama Chesterton el humano común, sin la cual no vamos jamás a poder intervenir en lo que es la hegemonía cultural, y no vamos, por tanto, nunca a contar con el apoyo suficiente como para transformar el mundo. Estamos viendo ahora con qué éxito desde la derecha se están utilizando todos estos mensajes, digamos, conservadores, para involucrar a una población que, yo digo en el libro, es conservadora pero no es de derechas, y que en estos momentos es susceptible de ser manipulada por lo que yo llamo destropopulismos o fascismos o protofascismos, obviamente de derechas. Bueno, os invitamos a que os leáis estas 126 páginas de este panfleto en Si Menor, Podemos Seguir Siendo de Izquierdas, de Santiago Albarrico, como siempre agitando, esa es la parte que más nos gusta de él, que no te está dejando indiferente a ti que nos estás escuchando. Y por último, Santi, recientemente también nos ha sorprendido con tu posición a favor del proceso de Podemos. No vamos a entrar aquí en nada electoral, que esto es Radio Topo, y si no me echan de la Asamblea, pero te quería decir, para ti, Santi, ¿cuáles son los pasicos que podamos dar aquí hacia una transformación social que sobreviva a este naufragio del capitalismo? Pues esto, ¿no? Un poco tiene que ver con... Es una casualidad que mi libro se llamara así, está concebido mucho antes, y sin embargo creo que mi libro justifica por qué yo personalmente, con reservas y muchas críticas y mucha vigilancia, apuesto en estos momentos por esa iniciativa. Y tiene que ver, en efecto, con el hecho de que yo creo que por primera vez desde el año 78 se ha abierto el ámbito político. El bipartidismo está muy erosionado y hay una especie de crepúsculo de régimen en el que por primera vez pueden intervenir muchas fuerzas concurrentes, rivales, unas muy peligrosas, y es la oportunidad para intervenir. No solo la oportunidad, es la urgencia de intervenir en un campo político abierto en el que, si no intervenimos desde la izquierda, sin duda la derecha ya lo está haciendo, está mejor preparada, mejor organizada e incluso a nivel discursivo tiene más recursos. En ese momento de urgencia, de emergencia, en el que hay que intervenir para que esas mayorías sociales no sean utilizadas desde la derecha para restablecer viejos esquemas binarios políticos, teológicos, que ya hemos padecido en Europa no hace tantos años y desde luego que algunos recordamos con verdadera preocupación. Si te parece, Santi, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por compartir este ratico de radio a las que nos escucháis. Recordar, Santiago Albarrico ha editado Podemos Seguir Siendo Izquierdas con Polen Ediciones. También ha escrito el prólogo de Egipto tras la barricada, el libro del que antes charrábamos con Marc Almodóvar, y desde Túnez ha compartido este ratico de radio en La Enredadera. Santi, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Gracias a vosotros, un placer volver a oíros. Gracias, hasta luego, Santi, chao. Economía alternativa y solidaria. COP57. Ocupación. Grupos de consumo. FIARE. Cooperativas. SOM Energía. Asociacionismo. Mercado social. Proyectos reales hacia el cambio que queremos. En Alternativas. Cada domingo en La Enredadera de Radio Topo. Altivo y hortera sin complejos, cazurro y chulo, machista y redento. 5 minutos de GB y un libro que intento leer, paje más cultura que la del dinero. Ladrón falaz y amante de lo ajeno, de los banqueros y de algún que otro juez. El perfil del alcalde perfecto, del trapicheo y de la expropiación. Marbella, playa y sol. Del vino, del chorizo, del ladrillo y de la especulación. Y nos vamos desde los países árabes hasta el Hospitalet, hasta Cataluña. Tenemos al otro lado del teléfono a Quique Ubieto. Buena noche, Quique. Buena noche. Buenas noches. Buena nit. Buena nit. Quique ha publicado hace nada, apenas unas pocas semanas, un CD precioso que se llama Pan y Circo, 12 canciones. Y bueno, Quique, lo primero, para quien no te conozca, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Cuál es tu recorrido musical? Bueno, mira, pues soy Quique Ubieto y bueno, mi recorrido es fácil de resumir. Pues como todos los chavales jóvenes tuve mi banda de rock and roll, luego me metí en una orquesta, estuve 15 años y luego me metí al folk sobre principios del 2000. Y hace unos cuatro años pues empecé con el tema este de cantautor. Me apetecía abrir un poco el repertorio, las letras, abrirlas un poco más, que no hacer folk. Con los chotos hacemos cosas muy locales, ¿no? Y entonces me apetecía abrir más el tema, más hacia el exterior. Entonces, pues como cantautor, pues empecé hace unos 4 años. Bueno, y hay que decir que Quique Ubieto ha editado estas 15 canciones que sobre todo yo creo que destacan por el eclecticismo musical, ¿no? Son estilos muy diversos. Sí, son... Hay muchos estilos. Hay desde rock and roll, ragtime, bossa nova, tango... yo qué sé, yo creo que hay de todas. Hay bolero también. ¿Y pretendías hacerlo así tan variado o es que te ha salido así? Bueno, yo creo que es un vicio ya que llevo de. Porque con los chotos también era una manera de componer. También teníamos mucha variedad de. Yo creo que viene del tema de la orquesta, ¿eh? Mi cultura, claro, culturalmente yo he absorbido mucho de la orquesta. Entonces ahí. Es un sitio donde aprendes a amar todo tipo de música, ¿no? Bueno, y algo que caracteriza es el eclecticismo en lo musical, pero también el realismo en lo social. Digamos que las letras se caracterizan, aunque también hablas de amor y de otras cosas, por la crítica social y con un cierto tufillo irónico, ¿no? Es un poco ese tu estilo, ¿verdad, Quique? Sí, todo mucha crítica social, pero a mí nunca me ha gustado dramatizar el tema de la protesta. Siempre me ha gustado... Me ha gustado, por ejemplo, Javier Crae o me ha gustado Carlos Cano por esa ironía y ese sentido del humor. Bueno, incluso José Antonio Labordeta, pues en muchas canciones también he utilizado ese tipo de socarronería, ¿no? Además, es que yo pienso que, yo creo que les jode más a la gente, está les jode más que el sentido del humor, que no cuando te fustigas con las letras. Yo creo que ver al pueblo contento, verlo feliz... les fastidia mucho a la gente que está allá arriba, ¿no? Eso es, hay que decir que este es un disco, digamos, con compromiso, ¿no?, en las letras, pero muy alegre en las melodías, en las músicas. Cuéntanos un poquito este Pan y Circo, Quique, ¿cómo se ha gestado? ¿Cómo habéis grabado el disco? Bueno, fue lo primero, que fue bastante difícil de elegir las canciones, porque desde el 2009 que empecé a componer canciones, pues ya tenía, cuando decidí hacer el disco, hay unas 42 canciones. Wow. Entonces me costó un montón el decidir las 15 canciones. Y por eso hay 15 canciones, quizás, ¿no? La gente me dice que es muy... Ya 15 canciones, qué generosidad, ¿no? Pues, claro, es que a mí me daba no sé qué de quitar ninguna de esas 15, ¿no? Claro. Incluso hubiera metido más, pero es una... Entonces, bueno, eso por una parte. Luego, por otra parte, pues me tiré 4 meses haciendo arreglos. Y luego tuve la suerte, la fantástica suerte de topar con Javier Vallés, que es el que ha llevado todo el tema del concepto musical, ¿no? Es un musicazo que ha tocado con figuras como Billy Monjorn en los años 70, Mirasol Colores, y que yo, él era uno de los músicos que yo iba a ver cuando tenía 16, 17 años, y los iba a ver, pues tocaba también con la Sonora Catalana, con Cato Pérez también tocó. Y bueno, él, el concepto musical, bueno, es un tipo que tiene una fantasía para lo musical tremendo. Y aparte de buen instrumentista, que ha grabado casi todo el tema de bajos, percusiones, el cuatro cubano, pianos, bueno, ha hecho de todo. Y luego te has acompañado con un montón de músicos, entre ellos, por ejemplo, Eugenio Arnau, que lo tuvimos hace poquito aquí en la enredadera, y bueno, claro. Un montón de gente hay aquí. Claro, con Eugenio ya hicimos un par de actuaciones el año pasado, por ahí estuvimos, y luego tenemos previstas también. Pero sí, hemos contado con Eugenio, pero he contado, bueno, es que eso es una lista. Entre ellos, por ejemplo, Junito Scalabuch, que es el pianista de Diego Cigala. O por ejemplo, el Josep María Durán, que fue pianista de Joan Manuel Serrat. Tengo a Gani Mirzo también en uno de los temas, que es uno de los mejores laudistas que existe, ¿no? Es un tipo que es kurdo, mucha gente. Y Quique, para los directos, ¿qué idea llevas? Porque claro, las canciones las puedes defender tú solo o te vas a acompañar de algún músico. Sí, yo solo las puedo defender, porque generalmente cuando compongo las canciones, las compongo para que las partes instrumentales las pueda tocar con guitarra, ¿sabes? O a veces me acompaño también con turutas y cosas de estas. Normalmente las puedo solucionar solo, en directo las puedo solucionar solo, pero tengo una banda, aquí en Barcelona tengo la Wall Street Band, que somos un trío, un cuarteto, depende, y luego ahora digamos que el trío este de la Wall Street, hace 2 meses que funcionamos, nos juntamos para hacer la presentación del disco, y la idea también es ir con Eugenio. No sé cómo lo haremos, pero con Eugenio también tenemos proyectos, y bueno, a ver, estamos rodando ahora mismo con el tema de la banda, ¿no? Ahí está un poco en el aire. En cualquier caso, hemos hecho coincidir esta entrevista con Quique Ubieto para presentar en la enredadera Pan y Circo, precisamente previo a las actuaciones al Zaragoza Tour que tienes previsto para esta próxima semana. ¿Nos cuentas qué bolos hay? Bueno, pues mira, esta semana, bueno, empezaré el miércoles, empezaré allí tocando aquí en el Pastís, en un bar de estos... En la terraza, en Echegaray Caballero, sí, en la Ribera del Ebro. Legendarios aquí en el... No, el miércoles aquí en el Pastís. Ah, en Pastís allí, en Barcelona, en Hospitalet, vale, sí. Perdón. Entonces, el viernes tenemos con Eugenio, todos los tres bolos que haremos este fin de semana serán con Eugenio. En la Topera. En el barrio de San José, sí. Vale. Y el sábado estamos en la Fiesta del Sol. Por la tarde, ahí en Torrero. Por la tarde, a las 7:30 creo que es. Y luego por la noche, en el pub El Zorro. Muy bien, o sea que recordamos, el viernes en la Topera, según estoy viendo en el cartel, a las 10 de la noche, la Fiesta del Sol, pues a eso de las 7:30, creo que será en el parque que está al lado de la calle Cuarte, en el barrio Torrero, y en El Zorro, ahí en el Caracol Independencia, en el Paseo Independencia, en el centro, a partir de las 10 de la noche, tendremos aquí Quique Ubieto acompañado con Eugenio Arnao. Eso, y juntos hacemos Locos por el IBEX 35. Muy bueno. Oye, comentarte, Quique, de la ronda de los chotos de Embún, ¿sigues o no? Sí, la cosa de los chotos de Embún se ha reducido todo a la mitad, digamos, matemáticamente. Bueno, de la ronda de los chotos de Embún se convirtió en los chotos de Embún porque hubieron bajas también en el año 2009, hubieron bajas, y entonces también decidimos que no haríamos tema de rondas. Entonces ahora lo único que hacemos es escenario, con lo cual... No, pues como tampoco estamos muy por la labor, pues no tenemos muchas actuaciones. Porque ya sabes que hay que pedir perras, y ahora pues la cosa está que no da nadie un duro ni nada. Bueno. Y luego entonces, también, sí, dale, Quique, perdona. Sí, no, eso, pues que continuamos entonces con la mitad de más o menos estamos 6, antes éramos 12, pues ahora estaremos 5 o 6, depende. Y también, Quique, formas parte de un proyecto que yo no conocía que se llama Los Nueve Gatos Nit de Trovadores. ¿Quiénes son estos? Bueno, esto es un proyectazo que estamos en Barcelona, pues ya empezamos a ser bastante conocidos. El año pasado ya estuvimos en Barnasans tocando, y este año volvemos a repetir otra vez. Esto es un proyecto que empezaron dos cubanos, que uno Miguel de la Rosa y el otro José Antonio Nicolás, y nos fuimos sumando cantautores hasta formar 9 cantautores, y ahí cerramos un poco. Pero lo interesante del tema no son los 9 gatos, sino el evento que hacemos, que se llama Nit de Trovadores, en el cual tenemos es un bar que se llama Café de las Delicias en Barcelona, y el primer y tercer domingo de cada mes pues tocamos 3 temas cada uno, pero también con la cosa de que invitamos a gente, no es una cosa cerrada, no es un micro abierto, pero invitamos a mucha gente. Igual en cada en cada noche pues pueden venir tres, a veces han venido hasta cuatro invitados, con lo cual dinamizas mucho el tema este, ¿no? Venga, pues quedaros con el nombre, Los Nueve Gatos, la NIT de Trovadores, si eso. Estáis en Barcelona, quedaros con eso. Oye, por último, Quique, esto es La Enredadera, y aquí nos gusta enredar a personas creativas como tú, y bueno, enrédanos con algún músico, algún grupo que te esté gustando últimamente para enredarnos nosotras también. Es una pregunta... Es que hay mucha gente, ¿eh? Venga, mucha el primero gente. Que te pero venga. Yo voy a elegir dos, a ver cómo se llaman. Mira, uno se llama Jacob Collier, por ejemplo. Voy a elegir dos jóvenes, ¿eh? Uh-huh. Jacob Collier es un tipo que tiene 18 años. Wow. Impresionante, ¿eh? Yo os lo recomiendo porque es un... combina el jazz, la música a capela, grob, el trip-hop, bueno, soul... El tío es un multiinstrumentista. Él es capaz de tocar todo, absolutamente todo. Es impresionante porque los vídeos suyos suelen ser la pantalla dividida en cuadritos y él va añadiendo instrumentos. A ver, repíteme el nombre, Quique. Jacob Collier. Jacob Collier, venga, nos lo quedamos. Jacob Collier, ese es impresionante. Y luego, pues como cantautor, un chaval de unos 22 años que se llama Nahuel Penisi. Nahuel Penisi, venga, pues nos quedamos con Jacob Collier, y Nahuel... Nahuel Penisi. Son dos descubrimientos que he hecho hace un par de meses. Pero vamos a ser realistas también. Yo, a ver, dos de mis cimientos que he nombrado antes, Carlos Cano y Javier Crae, ¿vale? O sea, como porque también lo más fácil sería... Ya los conocemos. Ya también sería Jorge Drexler, ¿no? Para mí. Pero bueno, ya que vamos rebuscando, yo te doy estos dos que los he descubierto hace un par de meses. Precisamente, Quique, perdóname que te diga, esta Mar de Amar es muy Jorge Drexler. Sí, señor. Total. Oye, por último, Quique, ahora vamos a escuchar alguna cancióncica de Pan y Circo, pero cuéntanos, ¿dónde se puede comprar el disco? ¿A qué precio va? ¿Cómo lo conseguimos? Está en la botiga, en el Digallo Fablans, en la página web, ahí está la botiga. Ahí los tengo en venta y debo reconocer que no paso ni por Huesca ni por Zaragoza a dejar discos. Bueno, pero como vienes esta semana... Juro que como voy para allá voy a dejar discos y os daré una dirección para que hagáis un poco de... Genial. Porque yo no sé dónde dejarlo, la verdad. Entonces ya te diremos, escríbeme que te aconsejo sitios. Eso es, por eso. Entonces, ya que tenemos el contacto este, pues yo dejaré los discos y vosotros pues decís la semana que viene dónde está. Muy bien, Quique. Si os parece bien. Por supuesto, aquí en directo nos comprometemos. Quique Ubieto, Pan y Circo, recomendamos este disco y muchísimas gracias por enredarte con nosotras en la Radio Libre. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Muchas felicidades por vuestro programa. Gracias, Quique. Hasta luego. Mira si soy de izquierdas, qué destino. Mil pestes hacia Dios y el Opus Dei. Tabaco de liar y socialismo. Y un Buda que compré en el Corte Inglés. Soy de despacho y manifestación. Mejor si hay prensa, radio, televisión. Roja es mi alma, azul el corazón. Rímel o rasta según la ocasión. Abajo el mal, abajo el capital. Soy la de la rama. Yeah. Mira si soy tan radical que exijo stop a las masacres de y me he comprado un pañuelo palestino a juego con mi Mercedes Benz. Y si esta crisis te resulta un gran fastidio, yo recomiendo filosofía zen. 100.000 euritos y un viaje al Pacífico con mucha calma se acabará el estrés. Soy de despacho y manifestación. mejor si hay prensa, radio, televisión. Roja es mi alma, azul el corazón. Rímel o rasta, según la ocasión. Abajo el mal, abajo el capital. Soy la marquesa del arrabal. Soy la marquesa del arrabal. Biblioteca Frida Kahlo. Desde 1999 compartiendo lecturas disidentes para mentes inquietas. Pásate por Enrestida, Virosta, CGT y Treciclo. Y a leer, que son dos días. Más información en www.bfk.cc. El Paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. Una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. Cada 15 días en La Enredadera de Radio Topo. Y no se vayan todavía, que aún quedan dos secciones de las habituales en La Enredadera. Tenemos al Paseante y tenemos a Carlos, maestro de aragonés, con la Aragonés Lleve en Vivo, que viene a rebutir de noticietas sobre la lengua aragonesa. Pero antes, como os decíamos, tenemos a Paco, el Paseante, que hoy has venido muy primaveral, muy tontorrón. Sí, hoy he venido muy primaveral. No, y la verdad es que me ha alegrado escuchando a Santiago Alba al final, porque efectivamente, después de proponerlo, cuando ya se va a hablar de las primaveras árabes, digo, ojo, esto va a quedar la sección moñas del día de hoy, todos hablando aquí de primaveras árabes y yo de temas amorosos. Pero he visto que acababa Santiago Alba diciendo que había que ser conservador con lo antropológico y reivindicar el amor. Digo, pues mira, digo, pues entonces me siento un poco mejor, que yo voy a reivindicar este amor y no quedará demasiado moñas entonces. Primavera, historia de amor natural, es el tema de hoy de El Paseante. Efectivamente, vamos a hablar eso, de historias amorosas en esta primavera. Y como hablar de amor y de primavera, pues casi parece que hablamos de poesía, pues voy a empezar leyendo unos fragmentos de poesía de una tonadilla pastoril de Tomás de Iriarte, que yo creo que refleja bastante bien lo que puede ser esa primavera natural. Esos son esos párrafos. Ya alegra la campiña la fresca primavera, el bosque y la pradera renuevan su verdor, con silbo de las ramas los árboles vecinos acompañan los trinos del dulce ruiseñor. Este es el tiempo, Silvio, el tiempo del amor. Las aves se enamoran, los peces, los ganados, y aún se aman enlazados el árbol y la flor. Naturaleza toda, cobrando nueva vida, aplaude la venida de mayo bienhechor. Este es el tiempo, Silvio, el tiempo del amor. De Tomás de Iriarte, una tonadilla pastoril. Venga, Paco, pues vamos a hablar. ¿Cómo renace el amor vegetal en esta primavera? Pues efectivamente la primavera es ese renacer del amor, porque sí que la primavera pues es la época del aumento de la energía solar, de esos primeros verdores, y por eso es el renacimiento pues de la naturaleza. Es un renacimiento de la naturaleza, tanto por un renacer, que las plantas en sí, que estaban, digamos, adormecidas, renacen, pues salen los animales hibernantes, también salen de esos letargos, y se comienza por lo tanto a pensar pues eso, en el nacer, en la reproducción, y es un buen momento, porque esa gran cantidad de energía que tenemos, las crías les da tiempo hasta que llegue el próximo invierno, pues de es un poquito, y te da también tiempo a dedicarte a estos menesteres. Por lo tanto, un buen momento para el amor en la naturaleza en general. Casi podemos repasar así diversos aspectos en los que se refleja. Uno de ellos es el amor vegetal, que a lo mejor cuando uno habla de amor no piensa que una planta pueda hacer mucho tema amoroso, pero sí que es cierto que ese renacer de árboles y plantas, y que es evidente que en estos días nos acercamos si damos una vuelta por los alrededores y que vamos a ver cómo están saliendo las hojas, como los brotes nuevos que se diferencian sobre todo por el colorcico en los extremos de las ramas, un tono de rama que es un poquito más verdoso, como más... más blandicos son los brotes nuevos que están saliendo. Incluso también esa reproducción en los árboles se produce, porque yo creo que mucha gente lo sabe, pero a lo mejor no todo el mundo, que los árboles en realidad hay árboles chicos y árboles chicas en muchísimas uh-huh. de las especies. A lo mejor por citar uno que tenemos muy habitual y que es muy que es bastante conocido, por ejemplo, son los chopos y los álamos. Los chopos uh-huh. y los álamos hay chicos y chicas. Y en estos días, además, se puede saber cuál es chico y chica, que el resto del año es prácticamente imposible, porque las chicas son, si vemos un chopo y un álamo que tiene una especie de bólicas verdes que en estos momentos están colgando, esos son las chicas. De estas bólicas verdes, por cierto, dentro de unas semanas se hacen un poquito más grandes, se abren y sale de allí pues esta pelusa blanca que va en primavera, sale precisamente de esas bólicas verdes. Y además, como tantas veces en esta vida, están los chicos y las chicas. Las chicas son estas de la pelusa blanca y curiosamente son las chicas las que se llevan la mala fama cuando la culpa la tienen los chicos. Esa pelusa cae en el suelo y es el polen que sueltan los chicos lo que cuando se junta con la pelusa... Hace que pueda germinar. Y es el polen de los chicos el que nos produce la alergia. Con lo cual la pelusa, que tiene muy mala fama para los alérgicos, no nos produce para nada ningún tipo de alergia. Nos entrará en casa y nos ensuciará, nos meterá por la nariz y nos provocará, pero no produce ningún problema. Y es lo que no vemos, el polen que lanzan los chicos, lo que nos produce la alergia. Pero eso, incluso esa reproducción entre chopos y chopas, o álamos y álamas, sí que se produce también, por eso es necesario esa reproducción, que a lo mejor es poco amorosa, de poco contacto, pero bueno, incluso hasta en los árboles existe ese amor entre chopos chicas y chopos chicos. Otro acto amoroso también está en nuestras aguas, en los ríos que hemos tanto visto y hemos hablado. Si nos acercamos estos días, a partir de allá de marzo, abril, mayo hasta junio, es muy fácil ver por las orillas como hay muchos peces que están como chapoteando, como pegando golpes en las orillas, que el resto del año no los vemos y nos podemos preguntar qué es lo que están haciendo. Pues, sexo duro. Pues están haciendo sexo duro, porque sobre piedra, en realidad, es también bastante poco romántico, pero bueno, claro, hace el sexo como puede. Es lo que se llama la freza de los peces. Ya digo, dependiendo de las especies, entre marzo y junio lo van haciendo. Suele ser, eso que está que solemos ver, es que se acercan, dependiendo de las especies, unos le prefieren lechos de roca, otros lechos de arena, otros lechos de gravilla. Se acercan a la orillica con la cola, hacen un agujero en ese lecho, depositan ahí, la hembra deposita ahí los huevos, después viene el macho, deposita el semen sobre esos huevos que se ha depositado y vuelve a tapar ese agujero que se ha hecho y se quedan ahí debajo de tierra y ya los huevos pues van creciendo hasta que terminan por salir. Entonces esa freza, eso en las orillas, sí que ya digo, si nos acercamos muchas veces lo veremos, que a lo mejor nos preguntamos qué están haciendo, pues están haciendo efectivamente, como dices tú, sexo duro en esas orillas y es relativamente fácil de ver en estos días, a poco que nos fijemos ese chapoteo de un pez ahí en las orillas que casi parece que esté varado y en realidad está haciendo esa freza, ese amor, ese acto de amor. El amor también llega al cielo, el amor con alas, podríamos decir. Sí que las aves, hablando de amor, son bastante peculiares. Por ejemplo, en muchas, casi todas ellas, por ejemplo, sí que sus órganos reproductores se reducen muchísimo fuera de la época de reproducción para poder volar. Lo del volar es un esfuerzo muy importante y los reducen al mínimo y cuando llega la época de reproducción sus órganos sexuales vuelven a coger un tamaño importante para el acto, pero sí que el resto del año están casi pues ahí como bastante paradetes. Y sí que muchos de ellos también se diferencian mucho por este tipo de cosas con los colores. Sí que en algunos de ellos existe lo que se llama dimorfismo sexual, que la hembra es de una manera y el macho de otro, muy diferenciado, que de hecho incluso a lo mejor para un profano le pueden parecer incluso dos especies distintas, pero sí que suelen ser completamente diferentes. Indicar también que aquí los mamíferos somos al revés que el resto de los animales. En prácticamente todas, absolutamente todas las especies, la hembra suele ser la grande y la fuerte, la que es sosica desde un punto de vista de llamar la atención, y es el macho el que es más pequeño y el que se tiene que pintar y colorear para llamar a la otra especie. Los mamíferos somos una auténtica excepción de que el macho, por la general, suele ser el que es más grande y más fuerte, y que es la hembra de los mamíferos la que se viste de colores para llamar la atención del macho, pero prácticamente el resto de especies, o todas, pasa justo al revés. Y las aves pasa también eso, probablemente en lanzar el ana de común, el ansar común, que es el que más conocemos, estas parejicas que hay por el río Ebro, por ejemplo, nuestros ríos, el de cabecica verde, la hembra es la que es marroncica, muy sosica, tan solo con una motica moradica que suele llevar en el espejuelo, y es el macho el que tiene esos colores verdes, colores brillantes, blancos, negros, que es muy importante, pues ese es el macho el que lo tiene. En la época de reproducción sí que es verdad que este, por ejemplo, el color ese más verde, más brillante, se le pone todavía más importante, pero hay incluso algunos que también hacen lo que se llama el dimorfismo estacional, que le salen los colores precisamente para la época de reproducción. Probablemente también, a lo mejor a todos se nos ocurre en estos momentos hablando de estos de dimorfismos, el pavo real es probablemente el caso más llamativo, que la hembra de pavo real es la cosa más sosa del mundo, mientras que el macho de pavo real es este que saca esos tremendos plumajes coloridos, que es una auténtica barbaridad. Pues bueno, ese también es un ejemplo claro de ese dimorfismo, ya digo, y también ese dimorfismo estacional. Las gaviotas, por ejemplo, que durante el invierno son muy blanquetas, son también más sosetas, sí que en época de reproducción se les empiezan a poner gorricos negros, marcas negras, que salen solo en la época de reproducción y que pasada esta vuelven a desaparecer otra vez esas marcas. Que lo dicho, también puede incluso hasta confundirlo si uno es un poco profano, de que piensa que es otra especie, cuando en realidad es una especie que está en la época de cría y por eso se viste con esos colores. Teníais que ver cómo ha venido vestido y Paco, ¿eh? Hoy ha venido, bueno, de dimorfismo estacional total. Casi no lo reconocemos cuando entraba por la puerta. Y como también en cuanto avance un poco más, será época de crías y de nidos, pues también citar, aparte que podemos fijarnos ya a partir de abril, mayo, empezar a ver a los típicos, por ejemplo, paticos por canales, ríos, la telvera, la madre con los paticos. Las aves suelen ser también bastante en ese aspecto, funcionan por parejas y sí que funcionan también que son bastante, ya lo diré, bastante una pareja estable. A lo largo, desde luego, sí que cada año y la mayoría es incluso toda la vida, sí que suelen tener la misma pareja estable. Pero sí que eso, aparte ya de ver a crías y todas estas gracias, sí que hay algunos casos pues relativamente curiosones en nuestro alrededor de cómo se hacen esos nidos o del comportamiento que tienen. Por citar dos ejemplos muy típicos de nuestros sotos, de nuestras riberas y de la primavera, uno de ellos es el pájaro moscón. Pájaro moscón es un pajarico pequeñico, tipo normal, muy blanquico, que además es muy gracioso. Alguno lo ve porque tiene una especie de antifaz negro, como si fuera el zorro de los cómics, pues es muy fácil de ver. Y le llamamos por aquí muchísimo también pájaro bolsero, porque lo que hace es, con esa pelusa que hemos dicho antes, hace como que lo teje y crea una auténtica bolsa con pelusa de chopo, con ramitas, que semeja a lana. Si uno lo toca, es auténticamente lana, y es una bolsa con un agujerito en un extremo que cuelga de los chopos y los álamos, y es por ese agujerito donde entra y sale de la bolsa, y es un nido bastante peculiar, que de hecho lo ves, no te parece un nido, y sí que es muy muy curioso ese pájaro moscón. Y también muy curioso es el cuco que estos días también sale, este que hace cucu, cucu, cucu, que nos anuncia la primavera. Yo no sé si lo de cuco se le dice por la manera en la que hace o no hace, mejor dicho, los nidos. El cuco suele estar en las zonas de carrizales, pues por ejemplo en Galacho de Juslibol, en otras zonas de carrizales suele haber bastante, se oye perfectamente ese cucu cucu ahora en primavera, y cuando la madre va a poner huevos, lo que hace es que no construye nido, se acerca al nido de un carricero, por ejemplo, un pajarico que suele haber en los carrizos, espera que la madre carricero se vaya, se mete en ese nido, tira los huevos de la madre carricero, pone los suyos y ya se larga y se olvida y deja que sea la madre carricero la que vuelve, no se da cuenta del cambio y se encarga de empollar y sacar adelante las crías del cuco. Además, el cuco es un bicho, pues va a ser pajarete, por decirlo de alguna manera, y relativamente grande, tendrá igual un palmo más o menos de alto, el carricero es tipo gorrioncico, para que nos hagamos una idea. De manera que cuando nacen las crías del cuco, empiezan a crecer y al cabo de poco tiempo son igual el doble de grandes que la pobre madre carricero, que no para de darles y darles comida, y aquellos bicharracos que le han salido de hijos no paran de comer. Y entonces, pues es curioso, la madre no se da cuenta, lo sigue alimentando hasta que ya los cucos crecen, se van del nido, se largan, y la otra se debe quedar un poco con cara de joder, qué hijos me han salido. Pero ahí andan, y sí que en ese aspecto el cuco, pues eso es bastante peculiar, porque eso no construye nidos, sino que se aprovecha del trabajo de madres, no sé si llamarle madres de alquiler o cómo llamarle en este caso, pero eso funciona así el cuco. Y bueno, y con eso ya un poquito dejamos este amor. Sí que en todo caso reivindicar lo del amor que comentaba el antes. El amor nunca lo dejamos, Paco. El amor nunca lo dejamos y nunca lo deberíamos de dejar. Acaba la sección en el paseante, pero el amor sigue en la enredadera. Pues exacto, muy bien. En todo caso eso, sí que reivindicar el eso en esta época, aprovechar para fijarnos en cosas muy peculiares que podemos tener delante por ese tipo de relaciones amorosas entre muchísimas especies. Mira, se me olvidaba que también lo digo ahora, en las charcas, por ejemplo, es muy peculiar a verlas como ristras, como de caramelicos, esos de los críos juntos, que son los huevos de los anfibios, por ejemplo, las puestas de sapos y de ranas que hay ahora, o el caso típico, por ejemplo, del sapo partero, que aquí es el macho el que se echa los huevos de... Bueno, ya nos entendemos. A la espalda, a los riñones, y es él el que carga con la responsabilidad del embarazo hasta que los huevos salen y es él el que lo lleva. Bueno, pero eso, a lo que iba, que sí que no nos olvidemos, efectivamente, aparte de ver cositas, de, en todo caso, sentir ese amor por la naturaleza, de ese reivindicar el amor y de sentirnos que es cierto que de ese amor por la naturaleza muchas veces sale también las reivindicaciones por defenderla, las reivindicaciones por conservarla, y que ese amor nos empape, porque es evidentemente lo mejor que nos puede pasar para que luego nuestras luchas estén bien armadas, basadas en ese amor. Ya os decía yo que Paco había venido moñas hoy, y así termina la sección El Paseante. Gracias, Paco. Muchísimas gracias a todos y que os améis mucho. Y amor a la naturaleza nos profana Vegetal Jam. Ya sabéis que acompaña al paseante Valnerol, su segundo disco, y me sirve perfectamente para anunciaros las próximas fiestas de la Biblioteca Frida Kahlo. Simplemente que las anotéis en vuestra agenda. Vamos a celebrar los 15 años de la Biblioteca Autogestionada Frida Kahlo el martes 22 de abril con una fiesta entre ciclo por la tarde. Ya os anunciaremos qué actuaciones musicales, de cuentacuentos, de poetas, de libreros va a haber. Va a estar muy bien. Si os ponemos Vegetal Jam... por algo será. Y el miércoles 23 de abril, comida agroecológica con actuaciones en Virosta. Simplemente os decimos esto, como haremos un programa especial para poner en valor la biblioteca. Ahí quedan estas propuestas para que notéis desde ya en vuestra agenda. Traficantes de sueños. Cale Gorría. Eclipsados. Viento Sur. Chalaparta. Diagonal. Sordica. Temeo. Opciones. Tropo. La fertilidad de la tierra. Mala vida. El viejo topo. Libros en acción. Paté de marrano. Virus. La directa. Ica. Mongolia. Todos estos libros, revistas, tebeos, fanzines. Y mucho más para leer en la Biblioteca Frida Kahlo. Visítanos en Aenrestida, Virosta, CGT y Treciclo. Y en www.bfk.cc. Y Jorge Santinés nos presenta otra banda catalana, en este caso se llama Charango, y nos viene muy bien, ¿no?, este grupo de amigos que hacen música, porque la presentan como un campamento de rebeldía, celebración de la vida, y esta canción además se llama Som un río. Somos un río, en la cual colabora Les Ogres de Barbac y Esne Belcha, que actúan este jueves 3 de abril en el Teatro de las Esquinas con La Pegatina. Calmada, però mai no descansa l'arança del mar. Allé les ogres. Écoute la chanson qui pousse. Écoute le son des sirènes. Si le peuple voit rouge, nos cœurs sans barrage. Allons sœurs, frères, marchons tête à l'envers et le tour de la terre sera notre adage, sera notre courage. Som un riu, riu, som bala, bala. Vamos a aprovechar en esta enredadera, antes de la Aragonés y Benvivo, que no se nos pase, el recordatorio de las propuestas de En Transición. Dale forma a las alternativas. Ya sabéis que Ecologistas en Acción Aragón, y aquí en Zaragoza, en colaboración con Sabores Próximos, seguimos organizando talleres, herramientas, prácticas, pensando en qué podemos cambiar de vida. Y lo mejor es ir aprendiendo cositas que nos permitan cambiar. Esta semana celebramos con bastante éxito de crítica y público el primer taller de huerta agroecológica que dio Mario Murúa, y en la huerta de Lugarico de Cerdán, de Sabores Próximos. La verdad que estuvo muy bien, se llenó el taller y va a continuar en abril y en mayo. Pero es que el próximo fin de semana tenemos un taller interesantísimo de regulación de conflictos en nuestros colectivos. y hay un montón de gente apuntada, pero bueno, como el cupo era hasta 30 personas y aún quedan las últimas plazas, os invitamos a que os apuntéis. Si entráis en la web de saboresproximos.com, en el apartado de formación veréis el formulario y más información, más detalles de este taller, que será el viernes por la tarde, sábado mañana y tarde y domingo por la mañana en la Ciclería Social Club de Zaragoza. ¿Y qué es esto de regulación de conflictos en nuestros colectivos? Pues bueno, tú que nos escuchas, seguro que has participado en alguna organización, en algún colectivo o en algún proceso plural, aunque sea familiar, vecinal o amistades. Y bueno, pues surgen problemas, surgen conflictos, nos generan tensiones, a veces dejamos las cosas como están, otras veces afrontamos los conflictos y no sabemos cómo hacerlo, otras veces pasamos el mal trago mirando para otro lado. Y de lo que se trata es de superar estas situaciones desagradables en grupo, viendo un poco qué objetivos compartimos y cómo motivarnos, ¿no? Cómo aprender a crecer juntas, desarrollar de forma positiva los grupos y saber gestionar de forma no violenta los conflictos, no darnos de leches, sino pues intentar cambiar y movernos para de forma activa pues resolver nuestras confrontaciones que puedan surgir. Pues de todo esto es de lo que nos va a hablar Gloria Sosa, que la traemos desde Extremadura, de Alburquerque, del colectivo alternativo de aprendizajes que controla mogollón y que nos va a enseñar a resolver conflictos en nuestros colectivos. Somos un huracán que arrasa, somos fuego divino, somos todo lo que pasa en la calle. Somos... También haremos otros talleres de costura, pero la verdad que estos están bastante llenos, así que no los promocionamos aquí. Por eso brindo, por este mundo que sea frágil, revélate y no llores. Así que si te apetece, el taller de resolución de conflictos este viernes 4 de abril, sábado 5 y domingo 6, apúntate en saboresproximos.com/formación cuanto antes, que quedan muy poquitas plazas. Con tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Pero vino progreso y se acabó lo que se daba. ¡Ojo, vista y acción, gorrión! Agroecología, bioconstrucción, procesos colectivos. ¿Te gustaría aprender a extraer y conservar semillas, embotar verduras para disfrutarlas todo el año o construir una casa con materiales cercanos? En Transición es una propuesta de Ecologistas en Acción y Sabores Próximos, a la que damos voz en La Enredadera. ¡Miate tú, maestro! ¡La Aragones lleve en vivo! Asunción de Razón Aragones. En Aliedrera de Radio Tabonero. Como a Nacho no le fago esto de charrar en aragonés. Me cuaca muito charrar el aragonés, pero me cuaca a saber lo que charres tú. Pues me toca a yo presentaros a Carlos, con nuestro maestro de aragonés. Bien plegado. No hay Carlos, el aragonés vive en vivo, ya sabes, una vegada al mes en Aliedrera, la enredadera de Radio Tabonero, de Radio Topo. Exactamente. ¿Qué tal plantas, Carlos? Pues bien, aquí andamos después de un cabo de semana de viviendo en Aragonés prácticamente las 24, bueno, las 48 horas, porque ha estado muy intenso, hemos feito muchas cosas este cabo de semana. Y bueno, pues aquí traemos las noticietas que había viu. Ah, pues cuenta. Bueno, pues lo primero, mientras este mes que ha pasado dende la zaguera sección, pues ha salido se ha informatizado una de las herramientas pues que feban a servir muita chen del aragonés, pues de la chen que somos fiéndolo servir día par datro, ¿no? Y que esperábamos también pues un poco que somos en el mundo de la mostranza, que ya era O Tresoro de la Lengua Aragonesa, ta quien no lo conozca, y o diccionario más amplio que se ha feito de términos en aragonés, que son 4 tomos, un tocho descomunal, y bueno, pues lo han informatizado por fin y accesible públicamente, ¿vale? Y en la página web www.sipca.es, que significa Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés. Uh-huh. Bueno, pues así en Patrimonio Lingüístico tened el acceso libre y con buscas y todo esto ta poder mirar todo lo vocabulario replegado en esta obra, que son 161.680 términos en aragonés, que además también ye muy to bien, porque no solo ye la parola con la suya traducción al castellano, también mete pues los puestos, aunque ye replegada, los lugares que la fan servir, ¿no? La etimología de la parola, o sea, tiene pro información y una cosa pues tanto talachen que a lo mejor simplemente pues quiere mirarse no más que una paroleta o tal, como talachen que sí que quiere investigar pues esto a ver aún se dice, ¿no? U de dónde viene. Se principió en 1997 esta obra, que ye de mal trobar, ya lo digo, en papel ye difícil de trobar, si no ye en, bueno, creo que ahora ye la feria esta, ¿no? De libro antiguo en Independencia, pues así la conseguí yo fa ver cuántos años, pero ye de difícil trobar. Y a la vez, pues bueno, pues como ya lo tenemos en internet, en sipcap.es, ya podés trobar y consultar pues toda esta obra, ta toda la chen que quiera. Y bueno, esta Semana Santa, si no tenéis garra plan, pues en Grau van a hacer unas jornadas de Luengas do Pirineu que tiene fa muy buena pinta, ¿no? Como ya he dicho, va a estar en Graus, van a ir pues muchas editoriales aragonesas, como por ejemplo Nalbay, Olifante, Onagro, Pregunta, Tropo y Pro que sí Sordica. Y muchas de las actividades pues son endrezadas hasta la Luenga aragonesa, ¿no? Va a haber una presentación de un libro ilustrado de cuentos aragoneses, en aragonés, en ribagorzano, pero que sí. Va a haber autores pues como Severino Pallaruelo, José Antonio Adel, Juan Ferbriones. Se va a hacer una lectura de las obras premiadas en la pasada edición, en el doceno concurso literario Condado de Ribagorza. Y por ejemplo también ocho veces de tardes habrá una mesa redonda que moderará Chus Raúl Usón de la editorial Sordica, y aunque participarán belunas das más importantes autoras en ribagorzano, pues como Carmen Castán, Elena Chazal, Lola Gracia, María José Girón y Ana Tenapuy. También habrá conciertos y la entrega rematarán las jornadas un poco 23 de abril con la entrega de los premios de o tercer o decimotercer concurso treceno concurso literario Condado de Ribagorza, sino es que muchas cosas de actualidad de literatura en aragonés, y yo creo pues unas jornadas pues muy bien prestas y muy aparado, que tienen fan buena pinta, ¿no? Taisos días. Y también mientras existe mes, bueno, de feito yo una campaña que llegué rematando, yo cuento que remata ya, si no web, pues My Team probablemente, llegué la encuesta global sobre el uso de aragonés en internet, que la ha inventado Tecliar, que son las siglas de Grupo de Trabajo de Tecnologías Lingüísticas en Aragonés. Y bueno, hay una encuesta que lo que prevalle de replegar todos los datos de toda la chen que hacemos servir el aragonés en internet, más o menos, pues viachen, pues como yo mismo, pues que cuasi todo lo hacemos en aragonés, a trachen, pues que a lo mejor muito de cabotacuán, pues busca una parola, o charra con bel amigo que charra en aragonés, o tal, ¿no? Pues precisamente lo que quieren saber, y eso, pues frecuencia de empleo, ta qué hacemos servir la aragonés en internet, si fa servir pues la Wikipedia, si leyes blogs, si leyes lo que sea, si lo fa servir en las redes sociales, Facebook, internet y todo esto. Con todos esos datos pues presentarán unas conclusiones y tal, y pues nosotros animamos a todos y todas a que si fes servir la aragonés en internet, pues creo que sí respondas a esta encuesta ta poder saber cuál es lo suyo empleo y qué cosas se pueden hacer ta mejorarlo. Entonces remero oye Tecliar, Tecliar, y eso pues buscad en Google, en Facebook, en Twitter, y ya lo trobaré, esta fer la encuesta que lleva un minuto y puede hacer muita honra. He seguido despacio y no he evitado tropezar. Caigo y beso la tierra que ya el cielo. Y bueno, una de las sorpresas que también nos hemos llevado en este mes que ha pasado, pues ya la publicación, la aparición de un nuevo fanzine que ha aparecido en los bars y locales de más que más diste Vico, ¿no? Cuento de la Madalena, no sé si se ha extendido o aire perdida, porque como tampoco salgo de Vico, pues no sé lo que pasa de fuera. Y soy Mujeres y Cordials, y un fanzine de un tira 3 plegado en 4, ¿no? Con ves cuantos textos, pues muy tosomardas, ¿no? También cal decirlo todo. Y un fanzine muy to divertido, feito de todo en aragonés y de todo por mujeres. Y bueno, pues que cual siquiera que quiera leerlo, pues que se pase por las locales y bars habituales y podrá trobarlo. cuento que no había guaires, o sea, ya podéis despertar a correr porque esto sacó toda la de camión porque antimás ya he buscado, o sea, la Chen ya lo ha visto y quiere pillarlo a escape. Oye, ¿Aliedrera tiene alguna relación con este fanzine? Aliedrera tiene relación con todas las cosas polidas que vine en esta ciudad. De seguras. ¿Cuánto amor vía, güey? ¿Cuánto amor, eh? Enredadera primaveral. Bueno, ya te rematar con las noticias, impusimos con el tema do mes. Pues bueno, simplemente comentar que el Aragonés y Bien Vivo ya se puede escuchar en podcast, ya se puede escuchar en iVoox, que dende fa pues el mes o así, pues ya se son puyando lo que son las secciones del Aragonés y Bien Vivo. Bueno, las que se han puesto a puyar, que es vía treinta y tantos programas feitos. Pues desde los de 2010 y cao que se fació mes pasado en iVoox, pues meted el Aragonés lleve en vivo y lo podréis probar y escuchar todos esos programas que se han venido fendo mientras toda este fascal de años que ya van mels cuantos. Bueno, yo tema do mes que traigo este mes ye polémico y tal, como siempre hay una das barallas y das cosas que más pleitos y que más problemas nos ha provocado a toda la chen que charramos en Aragonés y que queremos hacer servir esta luenga, ¿no? Que yo tema das grafías. ¿Qué ye isto de las grafías, no? La pregunta que muita chen me fa, pues tanto los que la chen que viene ta las clases como cual siquiera que conoís bella mica el Aragonés, pero esto se escribe con B y con Z, se escribe con V, yo antes más lo ve llevato con B y con Z, ahora de bote y bolello lo veo con H, con cosas raras, ¿no? Y todo esto, bueno, pues íbamos a hacer un poque de historia de por qué pasa todo esto, ¿no? Las luengas, pues dicen, pues muchas veces, no, oye, que se inventan la grafía. Hombre, claro, pues todas las luengas han habido de inventar en Belinte una traza de escribirlas, ¿no? Las luengas primero se charran, las charramos entre las personas y después eso lo queremos codificar de bella traza. El aragonés, pues históricamente, pues mientras, con esa interrupción temporal que tenía desde lo medievo, diga prácticamente pues o siglo XX que se escribió pues cada uno pues como podía o quereba, no había una continuidad, pues un movimiento de defensa del Aragonés, un movimiento de recuperación de la luenga, había de prener en las años 70, 80 decisiones acerca de sobre cómo escribir pues ese aragonés, ¿no? Eso que quereban expresar y cómo felo, porque muchas vegadas los recursos y era directamente pues fer servir la grafía castellana, ¿no? Y así pues nació la primera grafía que podríamos decir, ¿no? del aragonés, que estoy la grafía de Huesca de 1987, surtida desde el primer congreso para normalización del aragonés. Y era una grafía que se venía haciendo servir ya por bels cuantos autores, pues sobre todo pues la chen que era redol de Consejo de Fabla y de rol de estudios aragoneses, o de rol de estudios nacionalista aragonés en Osulloa, pero que dedicado 87 pues no se fixó, no se fació la publicación de esa normativa, ¿no? En ese congreso que estió al tubaso, pues sí que había muy tachén, ¿no? Pero se quedaron de fuera, pues por ejemplo, pues la chen de Ocheso, del Aragonés Cheso, el Aragonés que se charra en hecho, y muy todo, bueno, y otras personas más a rampar y claro. Pero sí que estió una grafía que se fació servir muitismo, pues mientras lo que quedó los 80, los 90 y los primeros 2000, y que muitismos, yo creo, la gran mayoría de los libros publicados en todas esas añadas pues se publicó en esta grafía, que para que nos entendamos ya la de las B y las Z, ¿no? Y una grafía muy to fonética, muy to de, pues si se puesto los sonidos B se escribe B, todos los sonidos Z se escribe Z, la H no suena pues no se escribe, cosas asinas, ¿no? Y esa, yo creo que estoy un poco la primera. Pues ya en 2004 pues surtió la grafía de la SLA, la que se conoce como la grafía SLA, que es la que va a servir la Sociedad Lingüística Aragonesa, que surgió un poco pues como bella cosa de respuesta, ¿no? A esa grafía de la chen que no era contenta. Y una grafía más etimológica, pues por ejemplo, pues lo sonido che que hacemos, pues de pues ahora no sé, de viachar, por ejemplo, pues lo pueden escribir con G, con J y tal, o con C, dependiendo de la etimología. La ñ sale, que en, por ejemplo, en la grafía 87 sí que fa servir la ñ española, y o sonido pues lo fan en y, en fin. Y una grafía muy muy etimológica. O suyo empleo y proradiu, porque de feito es la I de Lloron, pues está la suya revista de lengua aragonense, pero sí que se han feito libros, pues más que más de la editorial sórdica en esta grafía. Y ya la zaguera que salió, pues ya la propuesta gráfica de la Academia del Aragonés, del Estudio de Filología Aragonesa, que ahí está ya también más etimológica, más que la de 87, quiero decir, también con Bs, Vs, Czs, Hs y tal, un poco más adaptada igual a la sociedad, ¿no? Por decirlo de bella traza, pues por ejemplo, y se sonió Che, escribirlo G, pues no lo fan, lo escriben Che, y que bueno, con todo, yo creo que la gran diferencia que tiene con la resta y el proceso que llevó a que se fese esta grafía, ¿no? El proceso vino de los procesos chuntos por la Aragonés, de compleganza con muita chen, de todas las asociaciones, de todas las vals, de todas las collas de fablados, que remató en el segundo Congreso del Aragonés, que era Ereude, o primer Congreso del Aragonés, y que después de se eslició una academia de ese congreso. Y pues también hizo con mucha representación, mucha pluralidad, con un proceso pues más abierto, más transparente, más democrático, y que bueno, que remató en este modelo gráfico, que antimas pues estió, abrió un periodo también de enmiendas y de debate y todo esto. Se ha quedado, o sea, tenía vocación pues de estar más universal, la verdad, y que pues no la preso como propia a todo el mundo, ¿no? Pues mucha gente continúa haciendo servir la de 87, mucha gente fa servir otras grafías que no son ninguna de estas tres, ¿no? Y bueno, sí que, por ejemplo, pues en internet sí que tiene un empleo mucho más mayoritario, ¿no? Pues la Wikipedia, Redol, muchos blogueros, mucha gente pues que sí que fa servir esta grafía. Y bueno, claro, esto pues y un proceso muy difícil, con muchas historias internas y tal. Y que y una pena, ¿no?, que tengamos en una lengua tan chicota, pues ya no estos tres modelos gráficos, porque estos tres que charramos son los mayoritarios, pero oye, que prácticamente envía cada uno escribe como le gana, ¿no? Esperemos que Beldilla pues a la fin llegue una compleganza, ¿no?, y tengamos un modelo gráfico único, propio y aceptado por todos y todas, y surtido sobre todo de un proceso participativo, democrático y plural, aunque dijimos pues estas rencos eternas que nos tenemos, ¿no? Y te rematar la Aragones y Bien Vivo, la canta ye Obrin Paz, ¿no? Exactamente, Obrin Paz, no tengas por, antimás en una semana, que creo que yo una buena canta, ¿no?, te remerar, porque esta canta pues se fació por una agresión fascista, en este caso que remató con muerte, por la muerte de Guillén Agulló, y bueno, pues la suya letra dice: ya no puedo viller dos tuyos huellos que me son mirando. ¿Cuántas vegadas hemos habido de callar? Soy hasta un tiempo sin pensar, sonrisos que no tornarán, soy hasta un tiempo sin charrar. No oyes solo, no tengas medrana, ya ningún no emporcará tuyo cuerpo. No oyes solo, no tengas medrana, ya ningún no destruirá o tuyo corazón. Ya no puedo viller dillados tuyos huellos que me son mirando. ¿Cuántas vegadas hemos habido de callar? Soy hasta un tiempo sin pensar, sonrisos que no tornarán, soy hasta un tiempo sin charrar. Si la hesed visto plorar, nunca no la habría si olvidado. Como yo que siempre lo levo a intro do mi otozuelo. A Chen se pregunta cómo soy capable de odiar. Si la hesed visto plorar, nunca no la habría si olvidado. Siempre iremos fendo traña, garra agresión sin respuesta. Bueno, Carlos, l'Aragonès i ben vivo, una vegada más, cada mes, aquí en la Liedrera de Radio Tabonero. Muchas gracias, Carlos. Tornaremos a més venir. Y buena noche. Buena noche. Venga, nos vamos a ir con Obrin Pass y con este Nothing Sport. Y bueno, pues esto ha sido La Enredadera, ya sabéis, 2 horas de radio libre cada semana aquí desde Radio Topo, los domingos por la noche. Recordar el cambio de hora, por si acaso hay alguna despistada. Son las 11 de la noche ahora mismo, bueno, a las 22:58, leo aquí en el ordenador. Y nada, el domingo que viene más. Vamos a celebrar los 15 años de la Biblioteca Frida Kahlo. Aquí en las ondas tendremos Gita Anjáfora con Huckleberry Finn. Tendremos la radionovela interactiva. Quizás, como tendremos a Gloria por aquí, que además le apetece mucho visitar La Enredadera, igual hablamos también de resolución de conflictos, aunque será repetir un tema, pero ya que vendremos del taller, igual, bueno, ya veremos. Y bueno, tenemos por ahí también la visita pendiente de Pepín Banzo y Eugenio Gracia, cuando se pueda, para presentar El Replega, un precioso disco que acaban de editar. Sí, sí, siempre es domingo, no me preocupa ni me asusta el porvenir. Cada día. Ay, que no se me olvide, Carlitos Enredador nos recuerda que podemos ir el próximo sábado al concierto que organiza la CGT por la dignidad de la clase obrera en el explosivo Club de Zaragoza. Van a tocar Escuela de Odio, que hacen hardcore desde Asturias, mítica banda de hardcore, y Proyecto Hombre, también mítica banda, ya que van a presentar muy pronto su segundo disco, donde está Carlitos, a las 10 de la noche, ahí en la sala Explosivo. Los beneficios van a ir para la caja de resistencia, para pagar multas y ayuda jurídica, y va a valer solamente 6 euros anticipado o 9 euros en taquilla, la anticipada, en el local de la CGT, en la Urban Gel, Lina Cero o Leyenda. Sí, sí, sí, sí, siempre es domingo, no me preocupa ni me asusta el porvenir. Ya sabéis que en La Enredadera no nos cabe todo, pero si nos mandáis algo con cariño, pues encantadas de dar la convocatoria. Es domingo para mí. Nada más, el domingo que viene, más. Que paséis muy buena semana. Que empecéis muy bien esta primavera, este mes de abril. El próximo domingo tiene que sonar Silvio Rodríguez, y como empezando abril, que no se me olvide. Y nos vamos a despedir con un primaveral, aunque ya lo hemos hecho más veces, yo creo. Pero tan amoroso no. Venga, pues todas juntas, juntaros a los micrófonos. Pepa, Carlos, Paco, no os cortéis, no me gritéis, que primaveral no es sinónimo de chillón. Nos despedimos con un primaveral. Salud. Amor y rebeldía.